Como dijo Voltaire, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y para mí, esa es la verdadera esencia de la libertad de expresión. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA, y esta vez pues lo hacemos así un poquito tirándonos a la piscina. Pues bueno, han aparecido por aquí, por el programa, pues tres amigos, tres compañeros que la verdad están pues más como oyentes que como otra cosa, pero bueno, a la llamada de REA acudieron, raudo y veloces, y sin pensárnoslo, prácticamente pues en una semanita lo hemos preparado y vamos a hacer una tertulieta bastante interesante, como es REA, como es Rogue Entre Amigos, así amena, distendida, contar nuestras pasiones, lo que nos gusta, lo que no, lo que sea, ¿no? Todo lo que nos venga a la cabeza iremos desarrollándolo, así que los temas irán saliendo. Ellos, nuestros compañeros, que ahora os los presentaré, pues de momento no saben cómo va a ser el programa, y ahí va a estar una de las gracias. Pero bueno, vamos a ir presentando, así que vamos a presentar a Estopón primero. Así que Estopón, muchas gracias por venir. A ti por invitarme, muchas gracias. Luego tenemos a Javi. Javier, ¿cómo va? Vamos bien, muchas gracias por la invitación, Quique. Ya te dije que podías contar con mi hacha y aquí estoy, a dar taja. Así, a dar mandoble. Bueno, mandoble sería con la espada, ¿no? De dos manos, ¿eh? Correcto, correcto. Esto es por segunda. ¿Tú qué eres, el bárbaro del Electric Castle? Las ganas. No empecemos, que hay gente que Aireón no lo soporta. Y son más de los que yo pensaba, Javier. Ya te digo. Bueno, y tenemos también a Enrique Sobrino. ¿Cómo va, Enrique? Hola, buenas. Pues yo soy uno de los que no soporta Aireón. Lo sé. Y no iba por ti directamente, iba más por colaboradores de REA, que en mi grupo de REA pues a veces van a por mí un poquito en ese aspecto. Pero bueno, dejémoslo, no, que no empecemos ya, no vamos a empezar ya a pegarnos y todavía no hemos empezado el programa. No. Así es. Ya sabes, bueno, que yo soy pacífico. Sí, la verdad es que sí. Bueno, así presentándoos un poco, la verdad es que la gente pues posiblemente no os conozca la mayoría, ¿no? Enrique Sobrino a lo mejor sí, porque ha escrito reseñas para Rogue Entre Amigos, para el blog sobre todo. Pero bueno, así presentando un poco por encima, Estopón tiene la página web, el blog Rogmania, un blog web bastante interesante que la verdad es que nos conocimos en parte... Por eso, ¿no? Por una especie de retroalimentación en el programa especial de Black Metal que hicimos Alberto Monreal y yo, que creo que luego hicisteis vosotros una especie también de por escrito, otra cronología, ¿no? De lo que fue la evolución del Black Metal. Y la verdad es que a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos a tener pues cierta relación, ¿no? Estopón. Sí, ahí empezó la comunicación, podríamos decir, ¿no? Entre nosotros. Bueno, a mí me sirvió totalmente de base para el artículo, vuestro programa, y a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos a tener una comunicación por Facebook y estas redes sociales para otros temas, la verdad. Sí, bueno, otra cosa, ¿fue a partir de ahí de cuando conocisteis a Rogue Entre Amigos o Rogue Entre Amigos fue un poco anterior? Un poquito anterior. Bueno, ya te lo comenté en un mensaje que te envié en un programa especial también que hiciste hace unos meses. Que prácticamente con el artículo este de Black Metal fue cuando yo os empecé a conocer un poquito antes. Pero bueno, con el tiempo he ido también escuchando programas antiguos para ir recuperando un poco lo que me he perdido. Pero sí, en realidad os conocí a partir de ahí prácticamente. Correcto. Y a Javier, empecé yo a tener contacto con él. Pues por Aireón, realmente, porque yo creo que colgué algo en el Facebook sobre Aireón y tal. Y tú me contestaste que habías ido a ver a Aireón y tal, y ahí empezó también a surgir una especie de relación, entre comillas, y bueno, surgió en un programa que todavía no ha visto el aire, pero está a punto de caer, con una entrevistilla con Javier para que nos contase esa experiencia, y a partir de ahí también un poquito de contacto, ¿no?, en las redes sociales, ¿eh? Correcto. Contacto, la distancia, nada físico. Claro, aparte de eso es que hay que cruzar el mar, tío. Abrazos digitales. Sí. Hay pues que sí, fue a raíz de ese triunvirato, de ese trío de programas que estabas preparando. Y ante tus comentarios, pues me lancé abiertamente a hacerte algunos comentarios sobre la experiencia que había vivido. Te pareció interesante. Y pues nada, dicho y hecho, ahí nos reunimos un poquito en una maravillosa tarde para comentar esa experiencia en el evento de Aerion de este 2019, que fue, que ya parece que hace mucho, porque 2020 no existe igualmente. Correcto. Ahí hay un vacío ahí, ni legal, vamos a decir, hay un vacío y bueno, dejémoslo porque el 2021 ha empezado parecido, pero bueno, dejemos eso aparte. Enrique, que escribe reseñas para Rogue Entre Amigos y está pues en Empiriazone, está también escribiendo para Metal Corner, pues bueno, con Enrique sí que tengo bastante contacto directo. Yo, para mí, Enrique es... una de las cosas positivas que tiene pues las redes sociales, ¿no? Para mí, Enrique es la alegría dentro del heavy metal, dentro de todo lo que son las redes sociales, que no sé si tanto Javi como Estopón lo veis, que las redes sociales muchas veces sirven para calentar más a la gente, ¿no? Para que hayan rifirrafes, que para cosas positivas muchas veces. Y Enrique siempre tiene... la cara alegre, ¿no? Siempre te saca pues lo que le gusta, la pasión. Es como un niño pequeño todavía dentro del heavy metal, como si continuase descubriendo por primera vez muchas de las cosas que están pasando dentro del heavy metal. Y eso, la verdad, es que es bonito encontrarlo. Así que, Enrique, es un placer que estés con nosotros, tanto aquí como en el blog de Rea, ¿eh? Al revés, el placer es mío, tío. Yo todavía me acuerdo del primer día que me lancé a decirte algo. Bueno, porque me escribiste tú en una reseña que hice para Empire del último disco de Firewind, que me pusiste algo de que a ti te gustaba y tal, y a mí no me acabo de convencer. Y fue cuando se me cruzaron los cables y dije, voy a escribirle a este hombre para colaborar con él. Y desde entonces, vamos, la colaboración es estupenda y al contrario, como te he dicho más de una vez, me encanta escucharlo, sobre todo porque estoy descubriendo un mogollón de bandas y estoy flipando con lo que me he perdido durante muchos años por haberme quedado, por decir así, más estancado en un género y en como se solía decir antes, en ser un metal paco de cuatro grupos y fuera. Ahora es descubrir grupos cada día, desde que descubrí ya Panzer, Dem, ahora que me los has descubierto y ya me he comprado toda la discografía. O sea, es una barbaridad, mi mujer me va a echar de casa. O sea, Rogue Entre Amigos es en parte culpable de que la... De mi divorcio. No, bueno, aparte de tu divorcio, porque es también culpable de mi divorcio posiblemente en el futuro, podríamos decir que es culpable también de que la clase media desaparezca, ¿no? Porque se lo gastan todo en música, van a quedarse sin un duro, ¿eh? No, lo que pasa que yo sí que es verdad que alguna vez lo hemos comentado, yo quiero también mucho del Spotify, porque si no me sería, o sea, físicamente, materialmente es imposible tenerlo todo. Pero sí que es cierto que cuando un disco me entra mucho, pues me lo pillo. De hecho, me propusiste hacer la reseña del de Dem y lo escuché un par de veces y ya te digo, me he comprado los tres. O sea, tengo la discografía e incluso una camiseta que me ha llegado hoy. O sea, ha sido... Que hay muchos discos que, bueno, los de Jack Panther, por ejemplo, y más bandas que me has descubierto, que, bueno, las tengo en el Spotify. Y como voy casi todo el día con furgoneta por ahí, como te he comentado alguna vez, entre escucharos a vosotros y escuchar música, se me hacen los viajes súper amenos. Muy bien. Y es eso, o sea, yo me considero que dentro de los 45 tacos que tengo, yo estoy en una segunda juventud ahora en cuanto a heavy y tal. O sea, ahora cuando, hasta habrán venido la mierda la pandemia esta, yo iba a un mogollón de conciertos que no iba antes, iba a festivales como el Rockfest que nunca en la vida se me hubiera ocurrido ir. O sea, intento, incluso me cojo días de fiesta para poder ir y tal. O sea, yo estoy en una segunda juventud y lo estoy disfrutando cada día más. Así es. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que hemos empezado con Infected Nations de Evil, podríamos decir, Evil, escrito Evil. Javier, ¿sería así más o menos, Javi? One point. Bueno, os lo comento porque hemos escuchado Infected Nations. Evil es una banda de thrash metal británica, podríamos decir una banda que tiene pues todas las características del Big Four americano, ¿no? Del heavy metal, de lo que sería el thrash metal americano, y es en parte una de las razones de los temas que vamos a tocar. Pero antes de yo desarrollar ese tema, vamos a poner otro tema, vamos a poner el tema de Waterfall. Bueno, sería Waterfall, ¿no? Más o menos sería Waterfall. ¿Javi? Waterfall, correcto, Waterfall. Bueno, Waterfall sería otra banda americana de heavy metal de toque progresivo. Este tema lo ha elegido Enrique Sobrino. Más que nada porque, bueno, es una de esas bandas que también te ha sorprendido gratamente, ¿no, Enrique? A mí, desde el primer día que escuché el primer... me ha flipado. O sea, y es una banda que cada día me gusta más. Incluso ahora con este último disco que van a editar en marzo, si no voy muy equivocado, la única pega que se le puede poner es que John Schaffer ha metido mucha mano ahí y se le nota. Se le nota porque incluso yo creo que han cambiado un poco el sonido. Se han heavyalizado un poco. Pero los dos primeros discos son brutalísimos. Y este pinta bien, pero se han vuelto más heavy. Supongo que Schaffer, entre la producción y que haya podido influenciar un poco en Jake Dreyer también a la hora de tocar los riffs y tal, pues se le nota, pero es una banda increíble. Tienen una base rítmica muy bestia, una manera de hacer las canciones, de desarrollarlas muy, muy progresiva, pero tampoco al rollo de iniciales. O sea, son unos cambios un poco... te llevan por un ritmo la canción, de golpe y porrazo te la cortan, te la frenan, te le dan la vuelta, luego vuelven a recuperar el principio. Muy, muy guapo. Sí, a mí me encanta. Sí, sería más un progresivo, más que virtuoso, sería un progresivo más de estilo, ¿no? Si Dream Theater tira más por lo que es el desarrollo instrumental de cada personaje, de cada instrumentista, aquí sería más en lo que sería en el aspecto compositivo. Yo creo que esta banda a Javi también le vuelve loco, ¿eh? Yo estoy con el amigo Enric y coincido, pero 100% con lo que ha dicho. Es una banda, porque ya hay que llamarlo banda, al principio parecía más un proyecto, pero es banda, y desde la primera vez que lo escuché, pues estoy 100% con él. Me dejó muy loco la manera en la que llevaban a cabo las composiciones, esos quiebros, esos parones, y yo lo llamaría progresivo emocional. Esa es mi definición. La verdad que con mucha garra, con mucho feeling, sobre todo. El Joseph Michael como cantante es estupendo, y Jake Dreyer pues demostrando el buen guitarrista que es y que seguirá siendo. Y también estoy con Enrique en que sí que he notado en que los avances y adelantos de los nuevos temas se notan más duros, más directos y más chafeados. Es que se han transformado un poco, o sea, de hecho hoy han estrenado otro single más. Y este, vamos, Schaffer 100%, la forma del riff es, vamos, brutalísimo. Incluso en otro chat que yo tengo de gente del octavo día, del programa de Radio Cornellá, que he puesto el tema y tal, muchos incluso le dicen que le recuerdan mucho más a Nevermore, incluso que a ese del. O sea, se han generalizado mucho. Bueno, sí, Estopón, ¿tú te molan mucho los Widerfall? Pues mira, la verdad que no los conocía. De hecho, vamos, en este programa, aunque esté participando, estoy actuando como en cualquier otro. O sea, estoy tomando notas para escucharlo. O sea, que escuché la canción que había propuesto Enrique, pero solamente esa. Entonces tengo pendiente escuchar todo lo que pueda, porque la verdad que me gustó bastante. Es que para mí, de los cuatro adelantos, esa es la mejor. O sea, y me atrevería a decir que va a ser la mejor del disco. Es una... Bueno, yo la he tenido en bucle muchos días en casa, en la furgo, en todos lados, porque es, no, me ha apasionado. De hecho, al hice el pedido a Estados Unidos para que me llegue el disco, el preorden y toda la historia, e incluso les pregunté por un tema de las marcas de las camisetas y tal, por el tema de las piel utópica y toda la historia esta, y cuando vi que me contestaba Joseph Michael, vamos, se me cayeron los huevos al suelo. Ah, o sea, sí, encima el mismo Joseph que contesta los correos, o sea, es algo alucinante, ¿no? Me quedé que no me lo creía todavía. Eso lo hablaremos todo. Ahora. El tema de que las bandas tienen que personalizar más el contacto con lo que es el cliente, entre comillas, porque no dejamos de ser clientes, los escuchantes, ¿no? Los amantes de estas bandas, ¿no? Sí, sí. Bueno, una cosa, antes de que hable, Javi, una cosa, a Schaffer de momento lo dejamos tranquilo hasta la mitad del programa, por lo menos, ¿vale? Sin problema. Vale. ¿Me ha detenido ya o no? No es necesario sacar ese tema. No es necesario. Hombre, la gente va a buscar fotos por el Google, vale. Van a salir cosas raras. Exacto, ese es el problema. Bueno, vamos hoy en a... día cualquiera con perilla... Vamos a escuchar el tema As I Lie Away, que es el que ha elegido Enrique Sobrino, y a partir de ahí ya vamos a entrar en lo que sería el meollo un poquito de la tertulia, ¿vale? Así que os dejo en vilo unos minutitos escuchando a estos norteamericanos y ya empezamos lo que es este rock entre amigos. to face another day. Turning on my past reflections, every corner looks just the same. Every moment that I fail to recall, my past now fades away. I open my eyes and know that I'm alone. What have we done? How has it come to this? Every second feels just like eternity. And now it's done. Everything fades to gray. Bien, tras escuchar el tema de Widerfall, bueno, lo que está claro es que las dos bandas que hemos escuchado podíamos considerar que son bandas nuevas, aunque Evil pues tuvieron una especie de parón, aunque ahora vuelven otra vez. Evil tendrán pues unos 10 años en total, más o menos. Es una de esas bandas del thrash metal de la nueva generación que más despunta. Quizás, pues como he dicho yo antes, excesivamente Big Four, excesivamente Bayaria, tiene temas que son prácticamente metálica, incluso, bueno, a veces un poquito más acelerados, ¿no? Pero bueno, tienen todo ese tufillo, pero molan un huevo. Y bueno, los Widerfall pues son una de esas bandas heavy metal americanas, pues que también están despuntando esa mezcla de heavy metal progresivo. Y bueno, lo decía porque, bueno, uno de los temas polémicos y que muchas veces sacamos en Rock Entre Amigos es el tema de las plataformas digitales a la hora de consumir el producto, ¿no? Aquí somos cuatro escuchantes que posiblemente tengamos edades parecidas, entre los 40 y 50 estaremos en esa hornada, creo yo, ¿no? Más o menos los cuatro, ¿puede ser? Yo sí. Vale. Yo también. Pues, y Javier. Correcto, caballero. Correcto, vale. Entonces nosotros venimos de un consumismo de producto físico, ¿vale? Y, claro, han salido, podríamos decir, lo que son los resultados de las plataformas digitales en el consumo de la música, en este aspecto de la música rock, del heavy metal, y vemos que en las 10 primeras posiciones, pues prácticamente las bandas que más se escuchan, pues son bandas con más de, bueno, entre 25, por no deciros más, ¿no? Entre 25 y 40, 50 años de existencia, incluso bandas desaparecidas prácticamente, que continúan teniendo muchas más escuchas que cualquier banda nueva, ¿no? Y podríamos decir que dentro de las 50 más escuchadas, pues prácticamente bandas con menos de 15 años no hay prácticamente, y con 20 pues sí que pueden estar, pues a Mon Amart, está, pues por ejemplo, bandas como Avatar, bueno, bandas de ese estilo, ¿no? Sabaton también está ahí, hay una serie de bandas que sí que están ahí. Bueno, pero aquí estamos viendo un poco cómo ese consumo está cambiando un poco, en el sentido de que bandas nuevas, que hay a borbotones y hay de una calidad brutal, como hemos podido observar con estas dos y con alguna más que vamos a escuchar, pues prácticamente se están quedando pues un poquito rezagadas o olvidadas, o que podíamos, que ni siquiera se pueden considerar como sucesoras de las bandas grandes, ¿no? Así que, ¿vosotros creéis que podíamos considerar que la clase media del heavy metal, de lo que podíamos considerar bandas de medio pelo que antes podían vivir de ello, ¿creéis vosotros que van a desaparecer? Quiero decir, ¿vosotros creéis que las bandas al final no podrán vivir de lo que es la música? Por el sistema que se ha creado de que el formato físico deja de tener una vigencia y va a ir todo por plataformas digitales, y estamos viendo también que los directos van a ser una cosa que van a costar mucho, ¿no? De poder ser rentables, porque los festivales también se están comiendo mucho el mercado. Te lo tiro a ti primero, Estopón, y empiezas tú a ver lo que tú piensas, ¿no? Porque vamos a hablar en un futuro cercano, ¿eh? En un futuro cercano, que creo yo que mientras estén las bandas grandes, las bandas medias para abajo, yo creo que no van a poder sobrevivir de esta manera, ¿eh? A ver, es que aquí yo creo que hay, en este tema, hay muchos factores que influyen. Primero, yo creo que realmente estas bandas que tú comentas, de que no son tan conocidas o que tienen menos ventas, a lo mejor en la época dorada de ventas de formato físico, de vinilo, de CD, etcétera, creo, tampoco soy experto en el tema, pero creo que ahí tenían más margen de beneficio en cuanto a de cada venta de un disco suyo, ¿no? Entonces, aunque vendieran poco, quizás tenían más ingresos que ahora, porque seguramente Spotify, Google Music y todas estas plataformas seguro que pagan una miseria a los artistas, o incluso a veces nada, seguramente. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas bandas, por un lado, tienen un buen escaparate ahí, porque es verdad que también hay que ver la parte buena de las plataformas digitales, y es que llegan a cualquier parte del mundo. O sea, eso no pasaba antes tampoco. Pero por otro lado, no tienen prácticamente ingresos derivados de eso, salvo que tengan millones de escuchas, como las bandas ya de toda la vida, entre comillas, ¿no? Que son las que pueden vivir de los ingresos de Spotify, porque, claro, a lo mejor Metallica, no sé, mira que Metallica les costó entrar, ¿eh? Pero Metallica recibirá una cantidad importante de dinero de Spotify, por ejemplo. Entonces, creo que estas bandas más pequeñas viven en el fondo de los directos, o sea, de que es lo que les dejará dinero. Y también ahí tienen un problema, porque creo que se da poca oportunidad a la banda de rock y de metal, concretamente. No es el estilo, como, o sea, que nos gustaría que fuera, a nosotros nos gustaría que fuera más popular, pero en realidad no es tan popular como otros. Y lo que sí veo que goza de buena salud ahora son los festivales. Entonces ahí sí pueden tener la posibilidad de entrar en los típicos grupos que te tocan al principio de cuando abre el festival, a 1 de la tarde, a pleno sol. Pues algunas de esas bandas sí han tenido la suerte de poder presentarse ahí ante miles de personas y darse a conocer. Y una vez que ya están en el circuito de directo, ya sí pueden quizás vivir más de ello. Por ejemplo, los Angelus Apátridas, se me ocurre. Que yo creo que esa gente vive más de tocar en directo que de lo que puedan ganar por Spotify o lo que sea. Porque, por supuesto, ya descarto la venta de discos físicos, porque aparte de los coleccionistas de vinilos, ¿vale? Que yo me incluyo, el formato físico creo que está prácticamente muerto. O sea, y más el CD, por ejemplo. O sea, aparte de unos cuantos locos que seguimos comprando, yo creo que no hay prácticamente venta. Me interesa. Bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Sobre Angelus Apatrida, luego te comentaré una cosa. Me interesa mucho Javier, porque yo sé que él ha estado metido mucho tinglado a la hora de montar conciertillos, tener contacto con bandas y todo eso, ¿vale? Pero antes de eso, un punto de vista mío sobre lo que tú has comentado, Estopón. Si una banda empieza y tiene posibilidades de distribuir su música por plataformas digitales, pero económicamente no llega a tener pues un dinero físico para poder empezar a hacer una pequeña gira, por decir una manera, al final es el pez que se muerde la cola, ¿no? Si tú no tienes un ingreso, al final no vas a poder tocar y no vas a poder irte a casi ningún sitio. Sobre el tema de los festivales, también es un pez que se muerde la cola, porque están dejando de pagar a las bandas pequeñas para tocar en festivales, y son las bandas incluso las que tienen que pagar para aparecer en festivales. O sea, el tema es complicado en ese aspecto. Me interesaba más por el aspecto de que si una banda, solo por su producto, sin tocar en directo, en parte, podría sobrevivir de alguna manera, que es lo que pasaba antes con la clase media de las bandas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y eso Javier ahora lo entenderá, y así Javi que me desarrolle. Rage casi siempre ha tenido el mismo tipo de fans, ¿vale? Casi siempre ha tenido una base de fans muy fiel. Pero yo creo que en los 90, sobre ser mala época, tenían una cantidad de discos que vendían físicos, que les reportaban una cantidad de dinero, que eso hoy en día en plataformas digitales no van a tener. Y el tema de los directos es peligroso, porque hay tanta oferta de conciertos que al final el fan de cualquier banda tiene que elegir directos, no puedes ir a todos los conciertos. Y al final siempre son las mismas bandas las que salen perdiendo. Y las grandes son las que se llevan el pato al lado, como es normal, eso es así. Así que es un tema complicado en ese aspecto. Así. Y Javi sé que ha vivido un poco por dentro ese tema. Así que Javi, me interesa mucho lo que tienes que decir. Bueno, ahora mismo parezco el gran gurú mediático de la música. Y nada más lejos. Todo lo que yo conozco y sé pues es de segunda y hasta de tercera. Y un poquito de roce. ¿Por dónde comenzar? Pues si comentabas que muchas bandas, que si las bandas podrían vivir ahora mismo sin la venta física, claro. Sí, sin conciertos, no. Y yo creo que ahora mismo su target, el poder tocar en concierto y sacar los réditos que puedan de ahí, y por supuesto el otro gran mercado, que lo estamos viendo además, mira, tenemos ahí a Angelus, ya que lo hemos nombrado, tenemos a Crysix, pues el merchant, la venta de mercadería, camisetas, esa es la manera en la que muchas bandas intentan salir adelante ahora mismo. Sí. El tema, porque claro, el tema conciertos este último año, pues claro, ya sabemos que es missing, no existe, es una utopía y se puede y puede retrasarse un poco más. El físico, ya sabemos que es un mero trámite, el sacar el álbum es simplemente la sangre que toda banda necesita para volver a lanzarse a la carretera, que es donde realmente está su negocio. Para las bandas pequeñas, como ya has nombrado, pues efectivamente, el tema festivales se juega con la ilusión de las mismas, y es una desgracia absoluta que se las haga ya por último pagar, ¿no? Ya no te digo que te toquen gratis, que es lo mínimo que le pedirías a alguien. Yo, vamos, por necesidad se lo pediría, pero ya tener que pagar tú para... Porque claro, llega un momento en el que el festival sabe que es el escaparate perfecto para que tú te dejes a conocer, no entre 100 y 200 personas, claro, sino aunque toques en el escenario más pequeño del mundo, lo mínimo que vas a tener son de 1,000 a 2,000 personas viéndote. Son 1,000 o 2,000 potenciales nuevos seguidores que van a buscar tu música, que al igual por el componente sentimental del momento van a decir, ay, pues esto me ha molado, me voy a acercar a la zona del merchant a comprar, a pillar el disco. Y encima también está esa otra parte, que en los festivales, en los mismos festivales están exigiendo una parte, una porción de la tarta del merchan a las bandas, es decir, las dejan caninas, esa culebrilla que se va mordiendo la cola, porque al final lo que es el pequeño sector de bandas pequeñas va a acabar desapareciendo, porque esto es como los autónomos. Es decir, hay Igual. Muchos autónomos que están cerrando, ¿verdad? Pues, pues es exactamente lo mismo. Muchas bandas se van a tener que disgregar para dedicarse a sus trabajos a tiempo completo. Si antes el trabajo era un 50, un 60, un 70%, pues ya hay que pasar al 100%, porque esa parte, esa porción de terreno que cubrías dando conciertos ahora no existe. El caso más claro, y se dio además con mucha rapidez, yo no sé si fue en el mes de mayo, a más tardar, del año pasado, fue el comunicado de Anathema desapareciendo sí. completamente, una banda con amplio recorrido, que quién hubiera pensado que estaba sufriendo y estaba necesitada de esa inyección de capital para poder seguir. Y bueno, y Rhapsody también, Javi, recuerda que Rhapsody se quedaron tirados en correcto. Medio de una gira y se quedaron sin dinero para volver. Correcto, Sudamérica estaban. Sí, no me sí, estaban en América. Estaban en, lo que no te puedo decir si era Sudamérica o Norteamérica, pero que era Centroamérica, por ahí era. Sí, sí, sí, por ahí andaban, sí, los pobres. Y bueno, hasta el pobre. Luca Durilli, no. Fabio Leone. Bueno, Fabio. El pobre Fabio que hizo hasta un comunicado ya, pobre que se le mantiene. Perdón, que si le podían dejar dinero los fans. Vamos, crowdfunding para poder retornar a casa, que es Imagínate. Lo más triste del mundo. Sí. Eso te da. La verdad es que a veces cuando indagas un poco, sí te das cuenta de lo mal que está el tema pecuniario sí. para muchas bandas. Que las tienes incluso tú enaltecidas lo alto. Sí. Muy alta estima, justamente por ese componente que hemos dicho de que todos somos viejunos. Y solíamos idealizar y poner en un altar a muchas bandas de toda la vida, y después pues darte cuenta de que están viviendo de cuatro duros y intentando salir adelante buenamente como pueden. De ahí lo que comentaba al principio, sacar disco es un mero trámite, un poquito de una inyección de sangre de alguna manera para que tú tengas la excusa de salir a la carretera nuevamente a poder ganarte la vida. Claro. Y hay algunos que no tienen ni siquiera esa necesidad, como cierto señor Kasparek. perdón. No, pero de todas las maneras, bueno, pero ahí sí que es curioso por el tema de Rolf Kasparek, que iba a decir de los Running Wild. Hay una serie de bandas que sí que tienen, no sabemos por qué, un potencial todavía en el producto físico. Tremendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú y yo podemos hablar de Aireón. Quizás ese mimo que tienen por el producto y ese face-to-face con los fans, ¿no? El tener ese contacto directo y cuidar un poquito esos productos sí que hacen que el fan continúe siendo un consumidor de ese formato físico, ¿no? Pero luego las otras bandas ya no igual. ¿Cómo? Enormemente. El claro. componente sentimental en este aspecto es brutal. Claro. O sea, el contacto directo, porque además el contacto directo del artista con el fan, bueno, es una barbaridad. O sea, te hace comprar lo inimaginable. Justamente claro. porque entiendes o llegas a pensar que tienes una relación más cercana con el grupo, la banda y la música. Y eso te entra muy adentro y al final dices, no, esto tiene algo especial para mí. Yo voy a comprar, ¿cómo? ¿Que hay un CD que cuesta 10 euros? Ah, pero espera, que hay una caja que cuesta 400. No pasa nada, porque es que yo lo conozco, es un muy buen tipo 400. Amigo mío. Yo no, pero... Sí, así es. Bueno, Enrique, ¿tienes algo que decir de este tema? Porque el tema tiene lo suyo, A ver, yo ya te lo he explicado alguna vez. Yo creo que las plataformas son en buena medida para que las bandas se den a conocer, que siga la gente comprando discos y tal. Bueno, yo soy de los que sale uno, como lo que decía antes, yo escucho un disco, me gusta, me lo compro, porque me gusta ver las fotos, me gusta ver el libreto, me gusta intentar entender las letras, si son en inglés. Entonces, que las bandas puedan seguir viviendo de vender discos, continúo pensando que antiguamente los precios eran exorbitados. Y yo creo que las bandas ahí palmaban por las discográficas. Yo creo que se están bajando un poco del burro, tanto las discográficas como las bandas, a la hora de vender, que los venden a precios más asequibles. Y como tú has comentado alguna vez, y cada día lo tengo más claro, yo creo que el futuro que tienen las bandas hoy en día es no pasar por discográfica, o sea, gestionarse ellos el Bandcamp o lo que sea para vender directamente a los fans. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Yo escuché una banda de Israel que se llama Desert, que tú creo que los conoces, Quique. Sí, sí. He hablado alguna vez con el cantante por Messenger y tal. Hicieron un crowdfunding para poder grabar un videoclip que al final creo que no lo han podido llegar a grabar. Y yo me compré una cajita de madera con un USB con la discografía. Creo que fueron 30 euros o así. Con toda la discografía, con fotos, con tabuladores, por si quiero aprenderme las canciones para tocar, que no tengo ni puta idea. Y tal. Y bueno, es una manera de colaborar con la banda para que puedan seguir haciendo cosas. Y el trato es mucho más directo. Me escribió varias veces para decirme que se estaba retrasando, qué tal. Y de hecho me ha llegado hoy. Y la semana pasada me escribió, incluso estando en casa, que al cantante le ha dado un infarto. Joder. Y he estado. Sí, sí, me enteré el otro día por las redes sociales, porque lo puso, que había estado en el hospital. De hecho, el día que murió, el día que anunciaron la muerte del. Alex. El Alexi. Salió el comunicado de él diciendo que él estaba en el hospital y que se iba para casa porque le había dado un infarto y tal. Y le pregunté que, coño, cómo estaba y tal, y me explicó que bien, que había pasado mal, pero que pues, afortunadamente seguía para adelante. Y él mismo me dijo, dice, en una semana o dos como mutante tiene que llegar. Yo ya ni me acordaba de lo que le había pedido. Y él sí, o sea, yo creo que hay bandas, no voy a decir de mediana estatura, pero bandas de grado medio, como tú has dicho, que el futuro que tienen es ese, el tener un Bandcamp o tener un, o sea, el trato directo con el fan, que es el que tú le puedas decir a la banda, yo quiero comprarte esto a un precio razonable, y las bandas ganarán dinero y los fans ganarán la cercanía de poder decir, como decía el compañero antes, que, oye, mira, parece que conoces al de la banda y parece que eres alguien. A lo mejor el tío no se acuerda de ti a la vuelta de un mes, pero te da esa sensación. Entonces yo creo que es el futuro de las bandas medias. El futuro de las grandes bandas, tanto en plataformas como en ventas, lo van a seguir teniendo igual, porque a más escuchan, más van a ganar. Y casos como, por ejemplo, Metallica, Maiden y demás, es que sacan un disco y la gente se tira de cabeza. Yo el primero, ¿eh? O sea, yo salió el Hardwire de Metallica y me compré la edición más especial con 3 CDs, tal y pascual. Maiden, ¿por qué tiene 50 directos? Pero cuando vi que iban a sacar un disco nuevo en directo, digo, si lo sacan en Blu-ray y tal, me lo compro. Como solo ha salido en formato de CD, no me lo he comprado, pero esa banda tiene el futuro asegurado. El problema de las medias, yo creo que es eso, no pasar por discográfica, directamente gestionarse ellos la venta de los CDs que haga, no sí. Tienen más. Yo creo entonces que... es que es cuando van a palmar. Sí, yo creo que también es el futuro, el hacer más el vis-a-vis, ¿no? Con el escuchante que pasar por un intermediario, ¿no? Bueno, sí, sí. Vamos a escuchar un temita. Javier, God Rim, cuéntame un poco porque esta, bueno, antes has hablado de Anathema, pues tienen algo que ver con Anathema, tienen algo que ver con My Dying Bride, tienen mucho que ver con la escena gótica, podríamos decir, Doom Gothic de Inglaterra, ¿no? Pues sí, no me digas exactamente cómo llegó el disco a mí, porque es de lo que es justamente lo que comentábamos antes, una banda nueva, pequeña, minúscula, se lo tuve que pedir directamente a ellos y pues simplemente fue escucharlo y básicamente, y lo veréis ahora cuando lo escuchéis, es Paradise Lost. Es Paradise Lost, sí. Potente en su etapa gótica. Correcto. La voz de aquí del amigo es, me encanta. Esos ritmos lentos, ese doom gótico de Halifax, maravilloso. Y la verdad, lo tengo como uno de mis discos predilectos de 2020, ese año inexistente, pero que nos trajo este disco y este trabajo muy, muy bueno, en mi opinión. Y estoy aquí para reivindicar. Sí, a mí, yo te digo una cosa. El año que tú no quieres nombrar... ha sido una mierda en cuanto a conciertos y tal, pero en cuanto a música, yo creo que es el año que más he disfrutado. O sea, entre bandas que me han recomendado, bandas que he descubierto, bandas que tal, o sea, yo estoy flipando en colores. O sea, es una barbaridad. De hecho, las dos canciones que saldrán que yo he pedido son dos bandas que las he descubierto este año y no es que me hayan volado la cabeza, sino que es que me han dejado tan acojonado que es una barbaridad. O sea, el año habrá sido una mierda. Pero en cuanto a música ha sido de los mejores. Algo bueno tenía que tener, por Dios. Sí. Sí, eso es verdad. Yo lo que pasa es que creo que ha sido un año que se ha quedado mucha música eclipsada, ¿no? Por toda esta circunstancia, ¿no? Y a lo mejor hemos tardado mucho en ver los discos realmente, porque yo muchos de los discos que me han gustado, al final me he dado cuenta que se habían editado hacía más de medio año o a principios de año, ¿no? Y no he tenido noticias de ellos, por ejemplo, hasta casi final de año, ¿no? Cuando has tirado a hacer un poco el resumen, digo, la madre, pues, ahí es cuando te das cuenta de la cantidad de discos que han salido en este año, ¿eh? A mí me ha pasado con una banda que descubrí en pleno confinamiento, que se llama Storm Burner, que estaba convencido, porque aparte me compré el CD y cuando me llegó el CD, vi 2019, digo, mira, pues lo sacaron el año pasado. Y hablando con unos amigos del octavo día y tal, me dijeron, dice, no, dice, se editó en el 2019, pero se empezó a distribuir en el 2020. O sea, y no lo metí en mi top anual porque se come el 2019, no cuadra en el 20. Y es una banda que me ha flipado desde el minuto 1. O sea, han salido un montón de bandas y de principios de año que se han quedado ahí porque tanto disco seguido, al final te acabas quedando casi con lo que sale a final de año, que no al principio, tienes que retroceder mucho, porque ha salido muchísimo material y muy bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces estos Gothrim, que a mí me han flipado, tengo que decirte. Es que yo todo lo que suene a Paradise Lost y de ese estilo, la verdad es que me vuelve loco. Así que Javi, has dado en el clavo con esta banda, porque la verdad no los conocía, no sabía yo que se había creado esta banda, y más con miembros de Balenfire, que bueno, tienen algo que ver con Paradise Lost, ¿no? Por Greg Mathintosh, o de Solstice, que es una banda de Doom inglesa, o sea, que estamos hablando de una bandaza que yo creo que es una de esas bandas que dentro de poco, pues bueno, tapará ese hueco que a lo mejor ha dejado Anathema, y que en el fondo han dejado un montón de bandas que tocaban ese estilo y han ido a derroteros un poquito más etéreos, ¿no? Más, no sé, diferentes, ¿no? Un poquito más comerciales, ¿no crees, Javi? Pues sí, la verdad, aunque bueno, tampoco podríamos decir que este disco sea lo más anticomercial del mundo, porque a mí me vuela la cabeza, no es muy extremo, simplemente es un disco lento, oscuro, pesado, y con una producción buena y buenas voces, pero lo único, las ganas de verlos en directo. Eso tiene que llegar, y eso es lo que le ha fallado a una banda como esta. Justamente en el momento que tenía que empezar a darse a conocer, de salir a la carretera, todo parado. Así es. Bueno, decir que este tema que vamos a escuchar, We Are The Dead, está en un mini LP que se llama The Badness Silent. Solo tienen este mini LP, ¿no? No. ¿Tienen otro LP entero? Ah, sí, pues tienen un EP, tienen un EP con 3-4 temas. Y luego sacaron el disco, el Reflections. Coño, pues saldría año pasado, uno después justamente de enero o febrero. Vale. De febrero, estoy viendo que es. Correcto. Y justamente el tema igual no va a sonar igual, porque los temas regrabados en el disco suenan más contundentes. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues mira, el que había escuchado yo era el del mini LP. Así que vamos a escuchar We Are The Dead. Buscaré el del LP, el del CD completo, así pues que suene un poquito más compacto. Bien, tras escuchar We Are the Dead de estos Gotrim, continuamos hablando un poquito de temas actuales. ¿Cómo veis la escena actual dentro del heavy metal? Sabemos que lo estamos pasando mal, que bueno, son malas épocas en el aspecto de que una banda pues sobreviva o que tenga un poquito que malvivir, pero bueno, continúan ofreciéndonos trabajos, saliendo bandas nuevas. Es más, hay géneros que se están recuperando, como el heavy metal o el thrash metal, que pasaron pues una época jodida en los 90 y parece que los 2000 les hayan sentado de maravilla. El death metal, por ejemplo, ha evolucionado a terrenos más melódicos, ¿no? Y ha sido más aceptado. Ahí tenemos un montón de bandas como pues Arch Enemy, lo conocemos, a Mon Amarth, bueno, todas esas bandas que sabemos en exceso las que son. Y luego escucharemos una banda que está un poquito en esos parámetros, que es el que ha elegido Estopón en este caso. Pero bueno, Estopón, te lo digo a ti, ya que todos tenemos una edad parecida y ya llevaremos en esto pues nuestros años, ¿no?, dentro del heavy metal. ¿Cómo ves la escena actual dentro del heavy metal? ¿Pero te refieres aquí en España o en general? En general. A ver, yo creo que el metal tiene buena salud. Quizás no tanto aquí en España. No sé por qué no somos un país con mucha afición metalera, o al menos menos que en otros países, pero como siempre en el norte de Europa, Alemania, Inglaterra y tal, están saliendo bandas chulísimas, y las que además llevan tiempo funcionando siguen sacando discos de muy buena calidad, y ya te digo, o sea, yo creo que tiene muy buena salud y lo que le quede. Lo único que me gustaría que salieran más bandas en nuestro país, ¿no? O sea, que es lo que he hecho yo un poco de menos, que fuera de, vamos, mi favorita de España, que son Los Ángeles, y hay bandas buenas, pero si te fijas nada más que, por ejemplo, en Finlandia, no sé, es que flipa la cantidad de bandas que hay, no solo nuevas, sino, de hecho, es que allí yo creo que es lo que vende, porque esa es la diferencia con nosotros, que es que allí a la gente en general el género que más le gusta es rock, y por eso pues al final van saliendo más bandas, un poco también enlazando con el tema que hemos hablado antes, ¿no?, de si tú puedes vivir de eso, pues hay más calidad y más cantidad, dos cosas. Uh-huh. Pero bueno, en conclusión, en general creo que sigue con buena salud. Javi, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues no mucho más que añadir. Lamentablemente hay una cultura por lo que es el rock y el metal mucho mayor en el resto de Europa que en lo que es la propia España. Puesto que aquí somos más de otros palos, por lo general aquí seguimos siendo minoría, mientras que allá pues es lo común. Entonces digamos que vamos a decir que a nivel europeo goza de buena salud, de ganas. No hay nada más que ver cómo y de qué manera se anuncian las giras de muchas bandas. Lo que siempre notas cuando empiezas a leer es, ay, típido, ¿dónde está España? ¿Dónde están mis fechas españolas? Pues toca viajar nuevamente. Y eso es porque no hay confianza, no hay apoyo y no hay respaldo para apoyarlo. Y de hecho, gracias a que justamente esa escena europea está en buena forma, pues estamos viendo poco a poco cómo nuestras bandas españolas, Ángelus y Kaisis, me refiero así como ahora las que mayor, digamos que renombre tienen, pues están empezando a salir y a hacerse un nombre fuera, gracias a los cielos, porque es interesante. Yo estaba ahí cuando Kaisis tocaron en Bélgica y fue un show interesante, apoteósico y la mejor manera de empezar un domingo a vida y por haber. Pero Javi, ¿no crees que aquí en España, siempre tardamos en reaccionar o en tener los resultados un poquito más tarde que el resto del, no voy a decir del mundo, porque Latinoamérica, por ejemplo, todavía va más por detrás en ese aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el thrash metal empezó a pegar en los 80, España llegó 5 años después, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando el heavy metal de la New Wave, tal, pues en España un poquito más tarde. El power, pues a principios de los 90, tal, en España empieza a desarrollarse 96, 97, 98. ¿No crees tú que en España en ese aspecto siempre tardamos más en ver los resultados y a lo mejor actualmente lo que pasa es que las bandas que más están despuntando cantan en inglés y es como si tuviésemos un problema relativo y por eso tienen más tirón las bandas españolas fuera más por el tema del idioma, porque el inglés está más bien aceptado, y aquí todavía es como si fuese un pequeño, ¿no?, un pequeño tachoncito el que una banda cante en inglés todavía en España, en el aspecto de que se conviertan en una banda más aceptada o con más arrastre. Bueno, lo de que llegamos tarde a todo es una realidad, pero básicamente por lo que comentaba antes también. Nuevamente, aquí somos menos, se nos da o se le da menos cancha a cierta publicidad, porque al final es para una minoría, y claro, todo tarda en llegar. Lo que comentabas tú antes mismo, oye, que el disco de Guthrie, pues no me había enterado que había salido, o no me había enterado de tal banda que había salido, pues nos sigue pasando. O sea, esto en vete tú a saber qué sitio, en un sitio X, pues seguramente estarías al día, vamos, al día menos uno, ya estarías encima. Y bueno, no vamos ahora tampoco a achacar a que las bandas que canten en español tengan menos éxito. Simplemente es una decisión comercial, pero que la podemos extrapolar a cualquier lugar. Bandas finlandesas hay muchas, ¿y qué cantan? En finlandés cantarán un 2%. El resto te cantan en inglés. Bandas alemanas, hay que cantar en alemán, pero ahí están exceptuando. Casos como el de Rammstein o Eisberger, el resto, pues se están quedando en Alemania, no tienen mucho recorrido. Los italianos, ahí los tienes, te cantan en inglés. O sea, y los franceses lo mismo. Al final es la globalización, pero además la comercialidad. ¿A cuántas personas puedo llegar yo cantando en inglés? Es una decisión estratégica. Aparte, ya podemos entrar en que te suene mejor, en que sea más sencillo el componer y el frasear, pero es una decisión comercial que yo principalmente valoro. A mí no me duele reconocerlo. A mí me cuesta mucho escuchar metal o rock en español. Tendré contados los CDs, pero en cuanto se lanzan a por el mercado inglés, pues veo que tenemos buenos resultados. Vamos a por ellos, porque consigues llegar a un número mayor de oyentes, de escuchantes y de nuevos fans. Tan sencillo. Enrique, ¿qué tienes que decir, alguna cosilla? A ver, yo por ejemplo tengo... Ya, yo creo que deberían cantar cada banda en su idioma materno. O sea, a mí me gusta que si la banda es de España cante en español, si la banda es inglesa que cante en inglés, si es finlandesa que canten en finlandés y que canten las canciones al idioma. También entiendo que para las bandas es mucho más fácil cantar en inglés porque el inglés está aceptado a nivel mundial. Yo por ejemplo tengo contacto con Eric Moya, con el cantante del Drag, y alguna vez hemos comentado el tema y ellos cantan en inglés por intentar abrirse al mercado europeo. Por el estilo de música que hacen, creen que aquí les puede ir bien, pero que fuera les puede ir mejor. Entonces hay muchas bandas que yo creo que se abren a ese idioma por eso, por tener más tirones en el mercado europeo y abrirse a más mercado. Pero yo soy de los que rompo una lanza a favor de que cada banda cante en el idioma, en su idioma, y que adapte las canciones a ese idioma. O sea, a mí una banda que me fascinó siempre aquí en Cataluña fue Santrair, porque el tipo de heavy metal que hacía y cantado en catalán, todavía a día de hoy, es una cosa que a mí me apasiona escucharlo. Entonces, yo soy de los que piensa que cada banda debería cantar en su idioma y darse a conocer. Que luego quieran sacar los discos o las canciones en edición inglesa para tener las dos ediciones, como alguna vez ha hecho Avalanche y tal, bien, pero que canten en su idioma, para mí, vale. Hostia, es que, Enrique, eso es una utopía, tío. Y lo veo complicado. Ya. Lo sé, pero vamos. Es que, no sé, a mí me gusta más que las bandas reconozcan de dónde son y que lo hagan con su idioma. Lo que pasa es que sí que es cierto que si te quieres abrir más al mercado, pues eso, si te quieres expandir por el mercado europeo, tienes que hacerlo así. Tienes que cantar en inglés y se supone que llegarás a más gente, se supone. Bueno, yo en el aspecto mundial sí que es verdad que yo me da la sensación de que estamos en una segunda años 80, ¿no? Segunda década de los años 80. Me da la sensación de que movimientos como el thrash metal o el heavy metal vuelven a tener su su parte importante, ¿no? Dentro del pastel de lo que es el heavy metal en general, ¿no? Después de que las vanguardias de los estilos sean mucho más famosas, ¿no? Sobre todo en los 90, lo que es el nu metal, el industrial, todos esos estilos que se crearon, incluso el death metal y todo eso, pues tuvieron su parte, ¿no? Y quitaron todo ese terreno, pues, a lo que fue el heavy clásico de los 80, con el thrash metal y el heavy metal, y el hard rock, que incluso podíamos meter. Yo creo que a partir de los 2000, esos estilos han vuelto a tener su importancia, y yo creo que hoy en día estamos en una década entre el 2000, 2010, 2020, lo que estamos ahora, que en cuanto a estilos está que te cagas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento brutal. Creo que tenemos bandas con una calidad bestial. Me parece que las bandas jóvenes tienen, pues, una frescura que yo hacía años que no veía, sobre no hacer nada nuevo, ¿no? Pero, no sé, es como si volvieran a sacar a relucir un estilo, pues, que parecía que estuviese vetusto, pero bueno, así como hemos escuchado anteriormente a Evil, por ejemplo, que practican un thrash metal clásico, pues no dejan de sonar frescos, ¿no? Estáis ya hablando de Angelus Apátrida, de Crisis, podemos hablar de un montón de bandas, ¿no? Pero todas esas bandas continúan sonando frescas y no están inventando nada. Nos da esa sensación de que hoy en día el heavy metal en general está viviendo, pues, un nuevo... No sé, es como si estuviesen renaciendo de nuevo, y ya llevamos años, ¿eh? Sí, porque yo creo que muchas bandas se están dejando influenciar y volviendo a recuperar lo que ha funcionado siempre. O sea, yo creo que si a ti te gusta el thrash metal, tienes que hacer thrash metal. Y tienes que dejarte llevar por lo que sientes a la hora de componer música. Y si quieres mezclar, como por ejemplo, a mí es un caso que me está gustando mucho, los Inyectos de Cartagena. O sea, empezaron haciendo thrash metal a saco. Y este último disco han mezclado thrash con heavy, con tal, y han pegado un pelotazo encima de la mesa que ha sido acojonante. Entonces, es que yo, sinceramente, yo cada día soy menos partidario de poner etiquetas a los estilos o tal. O sea, simplemente practica heavy y punto, ya está. Y te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero eso de que tengas que encasillar a una banda en un estilo concreto y que no se puedan salir de ese estilo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, yo qué sé. Es que como cuando Maiden empezó a hacer canciones más largas y todo el mundo decía, es que Maiden se han vuelto tal. A ver, si te gusta Maiden, te gusta la música que hacen, ¿qué más te da que la etiqueta sea heavy metal, sea New British Way o cualquier historia de esas? ¿Te gusta el grupo? Sí, ¿no? Pues escúchalo y ya está. Y deja de dar por culo con las etiquetas. Que cada día me enciendo más con esto porque es que no lo soporto. Que tengas que etiquetar a una banda y que porque tenga una etiqueta no la escuches, no entiendo. Porque yo conozco gente y he conocido... Yo incluso he sido de los que hace años veía una portada de un disco, me recomendaban un disco y era, hostia, ¿pero qué estilo hacen? No, pues hacen black metal. Ah, pues ya no lo escucho. ¿Por qué? O sea, yo ahora me presentan un disco y lo escucho. Y es que incluso a veces me dicen, este disco es de tal estilo. No me digas el estilo. Tú déjame el disco y yo lo escucho. Y ya te diré si me gusta o no. Después ya si yo quiero le pondré la etiqueta, pero se la pondré yo. Pero no me gusta que porque sea de un... Hay que etiquetar todas las bandas, no me gusta. El etiquetar al estilo, no, cada uno que haga lo que quiera y la suerte está en que cada banda, si no se deja influenciar por eso y hace la música que realmente quiere, saldrán millones de bandas y millones de discos y millones de canciones que estarán de puta madre. Sin etiquetas, sí. Y sin historia. Claro, bueno, en ese aspecto, Estopón, por ejemplo, uno de los discos que había elegido para que sonasen eran un Liase de Archer, que son una banda que mezclan tanto el metal, podríamos decir, moderno, como el metal más clásico, ¿no? La verdad que es difícil definirlo, sí. Claro, por eso te lo digo, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta un poco, pues, el resumen de las últimas décadas de lo que es la evolución del heavy metal, porque si nos damos cuenta, pues tienen cierto toque metalcore, tienen cierto toque death metal, pero no dejan de tener elementos del heavy metal, del thrash metal, ¿no? Y es un poco un resumen de lo que se puede hacer hoy en día, sonar bien, sonar fresco, canadienses, por cierto, que tienen una escena brutal, y parece que sea, pues bueno, la segunda Estados Unidos, ¿no? Y Canadá realmente tienen un potencial desde hace años que es una auténtica maravilla. De ahí son, por ejemplo, una de mis bandas favoritas con cantante femenina al frente, que es The Order of Chaos. Y os lo digo porque un Liase de Archer sería uno de los ejemplos, ¿no? Perfectamente, que nos da a resumidas cuentas lo que es hoy en día el metal, que cualquier banda tiene una calidad y una definición de estilos muy variada y puede sonar pues brutal y no sonar un pastiche, ¿no? Sí, esto además es que hacen una mezcla perfecta de estilo, o sea, aunque quizás se asemejen más a Power Metal quizás, ¿no? Pero lo que tú dices, o sea, que tiene una influencia de un montón de estilos diferentes y sobre todo lo bien que suena, ¿no? Porque es que además el disco tiene una producción acojonante, o sea, es que a mí es que ya así me entra al oído ya directamente un disco que esté tan bien grabado, ya conmigo me tiene ganado ya, o sea, es una pasada cómo suena este disco. Sí, y aparte de eso, Javi, por ejemplo, a ti y a mí que nos gustan tanto bandas como Épica y de ese estilo, ¿no? Con cantante femenina así tirando un poquito operística, aunque un Les de The Arches no llega a ser lo que es Épica, por ejemplo, pues sí tiene cierto parecido, ¿no? De esa mezcla de esos momentos power metal que nos recuerda, pues bueno, a bandas de los 90 como Angra, como Camelot, en ese aspecto, por ejemplo. Y este tipo de bandas son súper agradables en el sentido de que suenan comerciales, pero Javi, suenan súper potentes también, ¿eh? Sí, la verdad es que suena agradable a la vista y al oído. y es un disco que estuvo ahí en 2019, estuvo pasándose por mis oídillos, pero no le di, en ese momento creo que le di prioridad a algún otro que no recuerdo, y lo dejé un poquito aparcado, pero sí y creo recordar que prometía bastante. Claro, no profundice más. Y creo que será el momento ahora, ¿verdad? No, espérate. Vamos a escuchar de momento el tema este de un Les de Arkers, es el Abyss, y luego ya entramos a desarrollar un poquitín alguna cosilla, ¿vale, Javi? ¡Vamos! Va. Bien, acabamos de escuchar Abyss, un Lesser de Arkers, estos canadienses que suenan brutales, recomendable tanto el tema Abyss como el disco, que se llama de la misma manera. Vamos a desengrasar un poco, voy a hacer primero a ver qué me dice Estopón. Estopón, tú tienes una discografía física bastante grande ahí en tu casa, eres de los que compraba habitualmente. ¿Cómo tienes tú en ese aspecto? ¿Cómo lo tienes? Pues mira, depende de lo que considere grande, no sé, tendré... No tengo más de 100 vinilos. Pero bueno, es verdad que en su momento tenía más. Lo que pasa es que luego ya con la época, o sea, pasé ya la época de internet y tal, y ya, bueno, al irme de casa de mis padres y todo eso, pues la verdad que perdí mucho. Y ahora estoy recuperando un poco otra vez la afición por coleccionar, sobre todo vinilos. De hecho, CDs tengo muy poquito. Tengo sobre todo vinilos. Me gusta ahora sobre todo por... El formato en sí, o sea que luego hay mucha controversia, que no vamos a entrar en el tema de si suena mejor o peor, ya ni siquiera voy a entrar en eso, pero es el formato que me gusta como para tenerlo en las manos, ¿no? O sea, es como el más bonito para mí, o sea, tener tus letras, incluso la edición que están sacando ahora, los que tienen pintado directamente en el vinilo, las portadas y tal, que son una pasada, o sea. Al final yo creo que esto, la gente que fabrica... que edita vinilos, saben a quién orienta, ¿no? La venta. Al final, estamos hablando de que somos siempre los mismos, ¿no? Los que compramos estas cosas y te ponen una con el caramelo, ¿no? Y dices, esto, al final, este tío me va a comprar esto. O sea, lo que hablaba antes de los directos de Iron Maiden, etcétera. Claro. Pues, ellos saben a quién orientan las ediciones. Bueno, os lo comento porque voy a haceros una pregunta un poquito trampa. Va para los tres. Iré uno a uno. Imagínate que te tienes que quedar pues prácticamente sin ninguno, te tienes que ir y solo te caben pues tres productos. Todos tenemos en esta vida pues discos con más cariño por circunstancias, por lo que sea, ¿no? Imagínate que solo te puedes llevar tres de tu casa rápidamente, no puedes ni meditar, es algo urgente y te tienes que ir, solo puedes coger tres porque se está acabando el mundo, por lo que sea, ¿no? Y en tu maleta solo caben tres productos musicales, tres CDs, tres LPs, lo que sea. ¿Con qué tres vinilos o con qué tres CDs, con qué tres te llevarías? Pregunta con mucha trampa, ¿eh? ¿Empiezo yo? Sí, te lo digo primero a ti. Venga, de hecho creo que te voy a sorprender con la elección porque solo uno es de Heavy. Por eso es bonito. Me quedaría con, bueno, y además son los tres, tienen una... un significado personal, ahí independientemente del grupo o del disco, ¿no? Me llevaría el Fear of the Dark de Iron Maiden y luego ya voy a cambiar totalmente de tercio, a lo mejor te voy a dejar un poco tumbado, me llevaría el Violator de Depeche Mode y me llevaría el Out of Time de Rem. Hostia. Y mira que tengo discos de Heavy, pero me llevaría esos tres. Pues te voy a comentar un par de cosillas. Depeche Mode fueron mi banda favorita durante muchos años. Ya, yo adoro a Depeche Mode. Que por eso tengo el monográfico ese especial de Depeche Mode en el Heavy Metal. No es mi favorito el Violator. No sé por qué. Prefiero los que son más puros dentro del tecno. Lo que sería el Music for the Masses, Black Celebration, Song Sí, tampoco mi favorito. He dicho que me lo llevaría por un motivo más... Bueno, claro, es verdad, por eso la pregunta en parte iba por eso, ¿no? Fear of the Dark, si has escuchado un monográfico sabes que no es de los que le tengo más cariño, de los Maiden. Y Rem, joder, mira que dieron por saco en Rem en nuestra época, tío, con el Losing My Religion, fue algo espectacular la que dieron ese año. Por cierto, discos de 89, 90, 91, 92, todos de la misma época, alguna mujer por el medio, ¿eh? No, pues no va por ahí los tiempos. Bueno, pues está curioso, Fanone. Bueno, para Javier esto tiene que ser un poco un martirio porque Javier tiene que tener una colección de CDs brutal porque solo con las fotos que sube a las redes sociales de toda la colección que tiene, eso tiene que ser para volverse locos. Así que si tuvieses que pillarte tres urgentes, Javi, ¿cómo te las apañarías? Malamente. No, de todos modos, voy a matar el mito. No son tanto CDs. Sí es verdad que ya son 29 años coleccionando. Yo soy uno de esos locos que todavía compran CDs. No compro vinilo por una razón muy sencilla. Soy un maldito gandul. No me gusta el tener que levantarme cada dos o tres canciones a darle la vuelta. Y soy muy, muy, muy, muy pejiguero y quisquilloso con el tema del sonido. Y más que nada por recordar ese sonido antiguo de la aguja de cuando había una motita de polvo, etcétera, ese me ponía malo. Entonces, efectivamente, mi formato ideal sería el vinilo, sobre todo para tener el arte en las manos, poder leer las letras con fundamento ahora que uno tiene presbicia, pero me decanto por el CD. Eso sí, cuando aparece alguna edición earbook, pues intento tirar a por ella, porque también me gusta ese formato de gran escala, que es lo más parecido a tener un vinilo. Y en cuanto a la colección, pues parece grande, pero bueno, la tengo en Discogs y aquí marca ahora mismo 854. No, no son tantos, son 29 años, ¿eh? Son 29 años. Vale, y los tres disquitos. Bueno, pues valorándolo un poquito, pues mira, y siempre serán de una época temprana en la que claro, nacimos a esto del metal. Uno sería, pues mira, el Draconian Times de Paradise Lost. Joder. Otro sería el Edge of Thorns de Sabotage. Sí, es verdad. Y el tercero sería el Dark Saga de Icer. Mira, me gusta hablar de estas cosas porque el The Edge of Thorns es el primer disco que me compré yo de Sabotage y es el primero con canta Zack Stevens, me parece. Sí, correcto, sí, sí. Correcto, también fue mi primero. Yo prefiero, es curioso, prefiero los Sabotage con Zack Stevens que sin Zack Stevens. Tío, me gustan más los Sabotage más heavy, yo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo era de esa opinión y fui durante muchos años de esa opinión. Me encanta la voz de Zack Stevens, pero claro, tenemos una cosa muy importante en los discos previos, aparte del Edge of Thorns, en el que Chris Oliva se tira un trabajo de guitarra impresionante desde principio hasta final. Pero es que ahí hay unas verdaderas obras de arte, como son también Gutter Ballet, claro, y Streets, con sus canciones y los solos de Chris Oliva, que esos solos hablan, cantan y te hacen llorar, pero como un desgraciado. Son los únicos solos de guitarra con los que yo me emociono cada vez que los escucho. Entonces, tengo esas dos variantes, pero no me decanto al final. Me gusta Sabotage en todas sus vertientes, desde el principio hasta el final. Siendo al principio de Zack, pero luego también la época de John Oliva me flipa bastante. Curioso lo de Ice Earth, no por nada, es el disco que a mí más me gusta de Ice Earth, del Dark Saga, curiosamente. Me parece también el más Metallica, ¿no? Me parece el que tiene el estilo un poquito más Metallica, ¿no? Yo cuando lo escuché la primera vez dije, coño, menos mal que hay una banda que ya que hace algo que Metallica ya no hace, porque ese disco salió en el 96, 98, me parece, 97-98... Sí, y joder, para mí, ahí fue cuando a mí Ice Earth empezó a llamarme la atención, Javi. Sí, además fue el primer contacto que tuve también con ellos, curiosamente, de rebote, como siempre aquí no sabíamos ni quién era Ice Earth, y lo compré porque había leído los agradecimientos de, no sé si fue el Somewhere Far Beyond o el Imagination from the Other Side de Blind Guardian, agradecían a Ice Earth como banda. Y yo ahí ya me empezó a sonar el nombre y dije, esto Ice Earth tiene que ser interesante. Uh-huh. Y el disco efectivamente me dejó pero voladísimo. Curioso. Enrique, tú lo tienes chungo, ¿eh? Porque con lo pasional que eres, a ver por dónde me sales. Wow. Yo qué sé, a ver, yo voy a tirar por tres discos antiguos, pero porque me marcaron mucho en una época, bueno, cuando fui a hacer servicio militar, porque, bueno, mis padres se pensaban que, bueno, tiras a la mili, cambiarás, sentarás cabeza, dejarás de escuchar a los menenudos, eso y tal, y fue precisamente lo contrario, fui a hacer la mili a Jaca, y encontré con un amigo, el primer día que salimos por la tarde de paseo, encontré un bar que se llamaba Amnesia, que era geriata, y nada más entrar había un póster de Hetfield de 3x3. Y entonces, claro, dijimos, esto es el paraíso dentro de esta mierda de tener que hacer la mili. Y bueno, los tres discos que a mí más me marcaron, quizás, y los que me llevarían a la isla, como tú dices, serían el Number of the Beast de Maiden, el State of Euphoria de Anthrax y el Imagination from the Other Side de Blind Guardian. Porque los tres los quemé, haciendo la mili los quemé. En la mili descubrí el Imagination from the Other Side y bueno, Peter, tú lo has visto, en la edición que me he comprado última que han sacado por el 20 aniversario o así, se ha podido decir, ¿no? El Number of the Beast es que cada vez que escucho el Run to the Hills o Halloween by the Name, me recuerda cuando subía para el cuartel y cuando me iba al pueblo de vacaciones. Pues esos discos serían los que me llevaría. Y el de Anthrax, porque cuando yo empecé a escuchar Anthrax en el instituto, prácticamente nadie escuchaba heavy. Y yo era el bicho raro. Todo el mundo me miraba raro. Y yo sé por qué lleva una chaqueta con un parche de Metallica. Y yo sé por qué lleva tal. Y yo decía, pues me miráis por eso, pues mejor. No quiere decir que estoy resaltando y eso me gusta. Sí. Yo, es curioso, pero a mí también es normal, ¿no? Porque yo creo que los discos que más nos marcan son, pues, cuando nos iniciamos, cuando empezamos con el mundo de la música, como bien ha dicho Stopón, por ejemplo. Coño, a mí me marcó mogollón Depeche Mode, me marcó mucho U2, pues bueno, una serie de bandas, Sister of Mercy, hay muchas bandas. Pero dentro del heavy metal, que es realmente la música que a mí más me ha marcado, por supuesto, el Seven Son sería mi favorito, pero sin embargo, a la hora de elegir dentro de mi discografía qué disco me llevaría, porque claro, ya no escucharé nada más, en principio me llevo ese y ya no tengo nada, me llevaría al The Best of the Beast de los Maiden, porque aparte de que es una edición súper chula, yo tengo la de vinilo, que ahí pues contiene pues cinco vinilos, tiene una carpeta súper guapa, las portadas con todos los Eddie. Como producto de Maiden me parece una pasada como recopilatorio, entonces preferiría llevarme ese que llevarme, por ejemplo, el Seven Song, que es mi favorito. Más que nada por eso, ¿no? Por el concepto de recopilatorio. De Running Wild me llevaría el Black Handin, que curiosamente cuando lo escuché la primera vez no fue de los que más me impactó, me pareció excesivamente duro, excesivamente cañero, pero por el tiempo, pues bueno, me ha flipado, se me ha quedado como mi favorito junto al Pile of Skulls, por ejemplo. Y, coño, con Blind Guardian tengo un problema, tío, porque mi amor como disco es Somewhere Far Beyond, ¿no? Pero yo considero que el Imagination o el Nightfall son mejores, ¿no? Pero para llevármelo, no sé, le tengo tanto cariño al Somewhere Far Beyond que posiblemente me acabaría llevando el Somewhere Far Beyond. Y, bueno, como se lo ha llevado Enrique Sobrino, pues que me lo deje cuando nos veamos. O sea, que dentro de lo que cabe nos compensaríamos ahí. No lo cambiamos, está bien. En ese aspecto jugaría con esas bazas, ¿eh? Pero es curioso porque tienen que tener algo muy especial los discos para dejar de lado unos y cogernos otros, ¿no? Tienen que formar parte de nosotros para que sean tan especiales, ¿no? ¿No lo ves así, Stopón? Claro, es que eso es lo que estás diciendo. O sea, yo no he elegido mis discos favoritos de esas bandas ni nada de eso. Son discos que, por lo que sea, me traen buenos recuerdos o les tengo mucho aprecio, pero claro, no ha sido una decisión estrictamente musical. O sea, si no hubiera ido por otro derrotero. Efectivamente, es así. La verdad es que en ese aspecto la música es algo más allá que simplemente ese sonido, ¿no? No tienes que transmitir. Hay grupos que no entiendes por qué te gustan, pero sí que te transmiten lo suficiente para que te sientas atraído por ellos. Muchas veces pues hay gente que te dice, coño, pues esa banda no vale una mierda o lo que sea, o no tienen calidad, y tú dices, coño, pues a mí me transmiten o me recuerdan un momento, ¿no? O lo que sea. Hay tantas circunstancias que nos pueden afectar. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, Javi y Enrique, por ejemplo, los conciertos, qué importantes son a la hora de comprar discos, ¿no? Cuando te impacta una banda en directo, cómo enseguida buscas el comprar el producto, y luego en disco, cuando lo escuchas en CD, pues intentar que te transmitan lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Pero hay muchas bandas que tienen un directo brutal, arrollador, y luego en disco no transmiten lo mismo. Pero qué bonito es cuando, escuchando un disco, siempre te viene a la cabeza pues ese directo que has estado viendo a esa banda, ¿eh? Sí, así es. Javi, ¿tú opinas siempre alguna circunstancia especial, ¿no? Claro, claro. Eso es lo importante. En ese aspecto, Enrique y Javi, yo creo que opinan igual, ¿no? Sí, sí, lo mismo. Yo, por ejemplo, descubrí a Ice Eater porque fui a ver la gira del Nightfall de Blind Guardian. Claro. Y me compré la entrada porque iba a ver a Blind Guardian. Pues estaba currando y entonces no llegué a ver a los teloneros. Y llegué al final, llegué a los últimos tres minutos. Y me acuerdo de entrar en la sala, mirar al escenario, ver un tío de casi dos metros con una melena que le pasaba por debajo del culo, chillar como un loco y quedarme flipado, decir, pero esta banda, ¿cuál es? Y cuando vi la entrada y tal, a los dos o tres días me fui a la calle Tallés aquí en Barcelona y iba con la entrada y fui a la escena y digo, quiero un disco de esta banda, que la había visto 3 minutos de una canción y me han enamorado. Ya cuando descubrí eso, Thin Wicked y tal, ya bueno, pues amor platónico, pero yo esa banda la descubrí por eso, por los tres minutos de ver a Matthew Warlow cantando. Claro, claro. En ese aspecto, Javi, y creo que es un buen momento para poner a Iser, ¿no? Que es uno de los temas que habías decidido tú elegir, que en este caso no es con Matthew Barlow, es con Stu Block. Así que cuéntame un poco, ¿por qué has decidido coger a Iser y uno de los últimos trabajos con Stu Block? Nada, nada, que nunca... Siempre es buen momento Para poner a Iser. Y nada, por supuesto, he elegido un tema del último disco, porque en mi opinión los últimos Iser están demostrando también ser tan buenos como de las épocas previas. Este último disco, el Incorruptible, tiene unos temas estupendos, buenos, directos, potentes, y no hay nada más que ver y oír el Seven Heads to Horn para cubrirlo de parte, que yo soy muy fan de Stu y sus graves y sus agudos infernales. Seven Headed War, la verdad es que es un tema súper cañero. Stu Block me gusta mogollón como cantante, e incluso con Into the Eternity yo creo que era todavía más agresivo, ¿no? Tiraba más para ese melodez, ¿no? Ese death metal un poquito progresivo también. Me gustan porque, bueno, continúan con su estilo, ¿no? Esa evolución de muy poquito a poco clásica de John Safer con su guitarra, ¿no? Se ha rascado esos ritmos infernales, como tú estás diciendo. Y ahora cuando escuchemos a Iserth, el tema este, que hemos elegido, Seven Headed War, luego ya pasaremos a hablar a un temita un poquito más serio, que creo que saltarán a lo mejor alguna chispilla. Así que, Enrique y Estopón, Javi, vamos a escuchar a estos Iserth y entramos ya en el temita, si queréis. Flies full of death. Bien, ya hemos escuchado a Izerd, Javier, Enrique, Estopón. Estamos grabando esto más o menos la semana pues, después de lo que ha ocurrido en el Capitolio. No quiero centrarme en ese tema concretamente. Quiero centrarme más en genérico, ¿no? En lo que sería en general, ¿vale? Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en los 80, en los 90, pues las estrellas del rock, las estrellas del metal tuviesen comportamientos, pues bueno, bastante impertinentes, indeseables, bueno, ególatras, sobre todo con los fans muchas veces, ¿no? De incluso perder el respeto por muchos de ellos. Bueno, como es normal, también pues abusos de drogas, bueno, todas esas cosas. Sabemos que durante 80, 90, bueno, prácticamente todo el mundo, desde el que existe la música y todo, pues existe, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto un fan está dispuesto a soportar en este aspecto? ¿O hasta qué punto un fan puede separar lo que es lo extramusical y lo musical? En este caso, por ejemplo, ha ocurrido lo de John Safer, pero, por ejemplo, no hace mucho ocurrió lo del guitarrista de Manowar con las fotografías, bueno, de menores. Bueno, como sabemos, ¿no? En este aspecto sabemos que filosofías de bandas que quizás son de la ultraderecha, otros de lo que sea, otras comunistas, tal. Bueno, sabemos que todo ese aspecto a veces a nosotros hay gente que no le supone ningún problema, pero hay gente sí que se siente un poquito más jodido a la hora de valorar un grupo cuando hay cosas extramusicales que afectan. En este caso empezamos por Estopón, por ejemplo. ¿Tú eres de las personas que le afecta mucho lo extramusical cuando es una banda que te gusta? ¿O realmente sabes diferenciarlo y sueles separarlo y no te afecta a la hora de escuchar esa música o de comprar los productos de ese grupo? Yo no me afecta prácticamente nada, salvo, a ver, intento separar siempre el producto del artista, porque es que si empezamos a juzgar a los artistas, entonces escucharíamos la mitad de las cosas que escuchamos o veríamos la mitad de las películas, porque hay mucho subnormal, con perdón, suelto por ahí, pero luego hay mucho genio que como persona puede ser una mierda, pero a mí me da igual, o sea, eso que ha hecho es una genialidad y ya está, o sea, y no tiene más. Pasa en todos los ámbitos del arte, ¿no? O sea, puedo hablar de Lars von Trier, por ejemplo, en cine, o sea, que el tío sea un estúpido o un fascista, lo que sea, no quiere decir que sea un genio haciendo película, ¿no? Pues la música pasa igual. Yo creo que hay que diferenciar, salvo que estén intentando, ¿cómo decirlo?, evangelizar, ¿no? O meterte en una especie de ideología que, o sea, que su música tenga un fin oscuro, ¿no? No sé cómo explicarlo, o sea, que no sea puramente artístico, que habrá pocos casos, ¿no? La mayoría de la gente hace música y eso ya pasa a ser un ente independiente, esa música, y hay que valorarla como tal, ¿no? O sea, ya te digo, no intento no valorar al artista. ¿Sabes separarlo en este caso? Sí, creo que sí. Javier, ¿tú eres de los mismos o a ti sí que te afecta? No, separar es bueno siempre. Me está escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Venga. Nada, separar lo que es el artista del arte es importante. Si no, hoy en día pues seríamos unos negados, viviríamos de espaldas a ello. Como se suele decir, hay muchos genios locos. Los genios suelen ser personas excéntricas y por lo general malcriadas. Es importante el tener claro que a ti te puede gustar lo que haga una persona, el arte que lleve a cabo, su labor, pero no por ello te tiene que gustar la persona. Yo creo que el problema viene cuando sí que idealizas al artista. Entonces, al conocer su faceta privada, sí te puedes sentir de alguna manera, vamos a llamarlo traicionado, incluso sucio, porque estabas viviendo engañado al respecto. Otra cosa cuando ya lo sabes y sigues por ese sendero, el sendero de la ceguera absoluta. Pero por lo general yo separo perfectamente lo que es, en este caso, vamos a llamar la música del músico. Porque la música es una cosa, la música entra en mi casa, el músico no. La música está conmigo y me acompaña. El músico no, de hecho, la mayoría de los casos no lo voy a conocer. ¿Por qué me tiene que afectar? Me puede gustar o no gustar lo que haga. Efectivamente, lo puedo mostrar o me lo puedo callar. Pero tiendo a, a poder separar perfectamente estas dos facetas. Y es lo mejor que puedes hacer, porque si no, serías un ofendidito de la vida. Ya, entonces, esta semana tú el Dark Saga no lo has quemado. Yo no lo he quemado. De hecho, mira, ha sido bastante gracioso. Porque casualmente tenía pedido la reedición 30 aniversario del Icer, del primer disco, que me llegó pues hace 4 o 5 días y ha estado pues a tope en el coche, yendo y viniendo al trabajo. La verdad que suena bastante bien y me ha ayudado a reconectar nuevamente, porque sinceramente sí ha dolido ver a una persona a la que medianamente conoces, pues metido en ciertos fregados, y sobre todo lo que puede venir aparejado a este problema, ¿no? Ahora mismo, pues en varios foros de la banda, pues hay palabras tanto de reproche como de bastante ánimo, pero sí es verdad que hay un cierto pesimismo porque se ve que puede haber unas repercusiones legales por algún tipo, que eviten que tengamos nueva música de iSurf en breve, o por no decir en los próximos años. Y al final un fan vive para escuchar música de sus músicos predilectos, ¿verdad? Vivimos para ello, nos alegramos por ello, y es un orgullo y una satisfacción cuando sacan un nuevo trabajo. Y pensar que puedes quedarte sin nuevas obras que recibir en tu casa, pues duele. Yo no consideraría que la expresión que podía llevar a cabo o plasmar sobre toda esta situación es enfado, no es enfado, es más bien cierta decepción y preocupación. Estas son las dos palabras que yo creo que definen bastante bien cómo me he sentido estos días, pero ya te digo, no ha evitado que nuevamente vuelva a poner a los ICS en el coche, y de hecho, esta mañana he ido al trabajo con Stone Rider y he vuelto con Burn Sufferings. Así que voy bien. ¿Qué quería decir? Bueno, ahora hablará Enrique. Que no se me olvide, recordadme que quiero comentaros una cosa sobre eso. Estamos hablando de John Safer, fundador de los Icers, que bueno, hay imágenes de él en el Capitolio, es uno de los que ingresó, bueno, entró dentro del Capitolio en esa invasión. Así que Enrique, tu opinión. Yo opino igual que Javi, que Topón. Yo separo perfectamente la música de lo que puede hacer el artista. De hecho, esta mañana está escuchando el primer, o sea, no tengo mayor problema. Lo único que me fastidia y me preocupa es, como dice Javier, que si en este caso concreto este señor lo meten en la cárcel, pues posiblemente se pueda acabar la música de ST, veremos a Wizard si tienen algo previsto y tal. Pero por el resto, yo sigo teniendo los discos que tengo de ellos, los sigo escuchando igual y los voy a seguir escuchando igual, porque me gusta la música, la ideología que tenga cada uno es de cada uno. O sea, no tiene más historia. Cuantísimas bandas no habrán que no entendamos bien las letras, y igual están cantando cosas que si las entendiéramos no nos gustaría. No tiene que ver. La música es una cosa y la ideología es otra. Sí. En ese aspecto, como vosotros habéis dicho, Javi, tú has comentado el tema de decepción, ¿no? Yo es... ¿Cómo cojones una persona que tiene una vida pública en el sentido de que hay gente que le sigue, que compra sus productos por él, por su imagen, porque representa algo en concreto, que es un estilo de música y tal, ¿qué se le pasó por la cabeza el actuar de esa manera? ¿No es un poco esa decepción de darte la sensación de que se le perdió los papeles en algún aspecto? Y también te da la sensación de que ¿qué está ocurriendo en el mundo de que suceden cosas como esta, ¿no? Y que un hecho reprobable, ¿no? Que yo supongo nosotros desde España que no nos gustaría que pasara, ¿no? Que el ver que hay una invasión capital en el supuesto sitio, que nunca ocurre nada en ese aspecto y tal, y que veamos ahí imágenes de ese personaje, que curiosamente para los cuatro creo yo que es, los cuatro es un personaje pues bastante reseñable e importante para nosotros, joder, verlo ahí, tío, es un impacto en ese aspecto, ¿no? Decir, joder, pero ¿cómo tú eres capaz? De Ted Nugent me lo hubiese creído, pero de ti, John, te veía un poquito más fanatismo, puesto. Fanatismo. Claro, claro, tío. Malísimo. Exactamente. Bueno, en ese aspecto, luego quiero desarrollar un poquito el tema este que estamos hablando. Vamos a meter Satyricon, en este caso un disco que he elegido yo, de Nemesis Divina, uno de los discos más importantes de la ola del black metal noruego, el tema Forgetset. Os lo digo porque, claro, uno de los movimientos más llamativos que han habido nunca en el heavy metal, en general cuando hablamos de heavy metal estamos abriendo todos los estilos, el black metal y todo eso, ¿no? Pues está claro que el black metal, y sobre todo el noruego de principios de los 90 con todos esos sucesos, pues yo creo que es uno de los movimientos culturales más importantes y que más ha impactado, ¿no? ¿Y qué hechos hay más reprobables que la muerte de personas, asesinatos, quema de iglesias? Bueno, pues aquí vemos uno de los ejemplos, como hablamos en el programa de Rea del Inner Circle, que contamos todo lo que ocurrió, pues ahí vemos un poquito eso, ¿no? El amar la música, el que te impacte una música por su oscuridad, su profundidad, sus historias, lo que sea, y luego la realidad que hay detrás de sus componentes, ¿no? Aquí sí que hay que separar las cosas, porque si no, pues muchas de las bandas del black metal y del metal extremo, pues posiblemente no las escucharíamos por en parte todo lo que piensan, ¿no? Toda la filosofía que tienen, y en ese aspecto, pues bueno, hay que decir que sí que es verdad que hay que separarlo, pero os lo matizaré luego, ¿no? Cuando escuchemos este tema. Decir que, bueno, Satyricon es una de las bandas más importantes, sobre todo hay dos miembros ahí que son Satyr y Frost, que son pues gente súper importante dentro de la escena del black metal noruego. Y bueno, en esta banda Satyricon muchas veces gente de Darkthrone y de Occult Nocturne han participado en discos de Satyricon, porque realmente son dos componentes y siempre necesitan de ayuda externa para poder tocar los temas y sobre todo tocar en directo. Así que vamos a escuchar este tema de los Satyricon. Yeah. Bien, hemos escuchado Satyricon. Lo que yo quería comentaros, estoy de acuerdo con vosotros en el aspecto de separar pues ese aspecto extramusical y musical, pero ¿no creéis que hay veces que, sobre todo como he dicho antes, ¿no? Las rockstars en los 80-90, gente que cuando pierde el respeto por el fan, cuando tú ves que el comportamiento del supuesto estrellita, ¿no? De supuesto tu ídolo, por ejemplo, en este caso voy a poneros algún ejemplo, Axl Rose, ¿no? Capaz de anular conciertos, capaz de tardar 2 horas en salir porque le pasa por los santos cojones, de escupir a uno que esté mirando el concierto, bajarse y liarse a hostias. Por ejemplo, los Manowar con algunas declaraciones, ¿no? Con algunas declaraciones de cosas, ¿no? De lo que sea, ¿no? Ya no estoy hablando de filosofía, ya hablo de comportamiento, de falta de respeto respecto al fan, tío. Que tú compres el producto, que vas a verle en directo, que vas... que ¿hasta qué punto tú como seguidor vas a ser capaz de soportar en ese aspecto? Porque ahí sí que yo creo que hay momentos en el cual un fan es capaz de decir, oye, tú, que vives de mi dinero, entre comillas, ¿no? Que vives de que yo venga a verte, que vives de que yo te compre el producto, que vives de tal. ¿No creéis ahí a veces sí que han habido excesos y que por culpa de los fans de permitirlo todo, ellos se han crecido y ha habido un momento que se han convertido en verdaderos ególatras? En este aspecto te lo pregunto a ti, en este Estopón. Sí, no, estaba pensando que, claro, cuando ya entramos en temas más personales, ¿no? Que tú, por ejemplo, estés en un concierto o te hayan anulado un concierto por una ida de olla de alguno de los miembros del grupo o lo que sea, estaba pensando que este año no es del mundo del metal, ¿no? Pero, por ejemplo, Loquillo, no sé si visteis que se pasó con un guardia de seguridad que había en el concierto. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero fue una ida de pelota. O sea, le dijo que se fuera a su pueblo, no sé qué, bueno. Yo sí lo he visto. Pues eso, por ejemplo, ahí sí es verdad que dices, no tiene ningún derecho este hombre, ¿no? A meterse con una persona que está trabajando en un concierto suyo, ¿no? O sea, a mí me pilla en un concierto de ese tipo y quizás sí que, ahí sí que quizás le haría un poco la cruz, ¿no? Es que claro, estamos entrando en temas ya que te puedan afectar en el tema ya personal, ¿no? Pero es que ya estamos metiéndonos en temas ya de respeto, de educación, no sé. Lo que hablábamos antes era otra cosa, ¿no? Era más bien el respetar la ideología que tuviera el artista, ¿no? Y ahora estamos hablando de que estén invadiendo un poco tu... O sea, que se estén sobrepasando contigo, ¿no? O con el fan. Creo que un poco distinto. Ahí sí creo que podría hacer la cruz a más de uno, si se diera una circunstancia así. Sí, Estopón. Es verdad, cuando estás hablando un poquito en el tema personal, es verdad, pero yo no me refiero... Mira, yo, por ejemplo, yo no soy fan de Guns N' Roses, ¿vale? No soy fan. Uh-huh. Hay discos que me molan. Creo que es uno de los grupos más sobrevalorados de la historia de la música. El Appetite for Destruction me parece un discazo. Eso no lo niego. El Use for Illusion me parecen irregulares y del resto no quiero ni hablar porque me parecen penosos. Pero yo, cada vez que veía todos los follones que tenía Guns N' Roses para tocar en directo en cualquier sitio, yo no estaba presencialmente, pero yo me entero de que retrasan un concierto 3 horas, hoy no le apetece tocar. El otro día, por ejemplo, Manowar, cuando el tema del Hellfest, ya hace tiempo de eso, ¿no? Pero que no tocaron por el follón que fuese, ¿no? Pero te das cuenta que siempre hay una serie de bandas que están dando por el culo continuamente, ¿no? Y siempre son las mismas estrellitas. Y yo no soy fan. Pero lo que digo que te están jodiendo a ti en el fondo, ¿no? O sea, porque si te regresas a un concierto o te lo anulan, es lo que voy. O sea, ya a ti te están tocando en lo personal. Entonces, eso ya sí. O sea, al final cabreo lo tienes, sí o sí. No, bueno, en ese aspecto sí, pero claro, yo cuando veo que le faltan al respeto a sus fans, no a mi fan, no a mí, yo no soy su fan, pero cuando, imagínate que pudiese comprarme el Useful Illusion, una edición, porque es un grupo que, bueno, ese disco me gusta, pues igual que me compro discos sueltos de grupos, que quizás no me gusta toda la discografía, pero alguno en concreto, pues me lo compro. Pero claro, por el comportamiento que tiene esa banda, por el comportamiento que tiene ese personaje, yo ese disco que podría comprar, o si vienen por última vez a hacer algo, yo podría coger y decir, pues mira, me voy a verlos una vez en la vida. Pero claro, por ese comportamiento que tiene con sus fans, yo digo, pues de mí no van a sacar un duro. Porque creo que no se lo merecen, ni como músicos ni como personas. Y esa es mi opinión cuando llega a ese... Por ejemplo, el otro día sale Maluma, por ejemplo, ya sabéis quién es Maluma, ¿no? ¿Habéis visto imágenes de Maluma con sus fans? ¿Cómo se ríe de ellos? ¿Cómo se burla? Y aguantando todo, pero todo. Yo no lo entiendo, ¿me entendéis? En ese aspecto. Y yo he visto comportamientos de gente del rock igual. Igual. Entonces, ¿hasta qué punto...? Pero esa línea, esa claro. línea es muy fina, ¿eh? Porque claro. Tú sabes perfectamente que sobre todo en los 80 y tal, incluso si entramos más en detalle con grupos, con bandas americanas del clan y tal, la actitud chulesca y tal es como marca de la casa, ¿no? O sea, es que no sé, es complicado este tema, la verdad. Sí, es complicado. Yo puedo estar de acuerdo contigo en eso, pero es que el rock muchas veces está asociado a ese tipo de actitudes, ¿sabes? Y sobre todo en ciertas épocas y en ciertos movimientos. Y sin embargo han sido bandas muy exitosas, curiosamente. Sí, sí, sí. O sea, claro, claro, en ese aspecto. Javi, ¿tú tienes opinión de esto? No, pues como decía Tepón, pues llevaban esa marca. En esos 80, 90 llevaban esa banda, esa marca de bandas salvajes. Agresivas y anárquicas, ¿no? Es lo que, porque vamos a ver, en esos años, ¿quién eran los seguidores de esa banda en esos años? Nosotros con nuestros 15 años, unos imberbes de la vida que no sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal, porque estábamos asalvajados igualmente. Claro. Toda esa historia, por supuesto, ahora la vemos desde otra perspectiva. Estoy seguro que en el 90 y pico yo tuve la fortuna, la desgracia de no poder ir a ninguno de estos conciertos, por ejemplo, como tú nombrabas, algunos de Guns N' Roses y esos retrasos o cancelaciones monumentales y totalmente injustificados. Pues nos lo hubiéramos comido con papas fritas y hubiéramos aguantado ahí debajo de la lluvia, de la nieve, de donde fuera, después para contar la batallita simplemente. Ahora, visto en la distancia, desde una perspectiva que nos ha dado la edad, pues por supuesto tú dirías, yo eso no te lo admito, tú me faltas al respeto, pues yo te pierdo completamente el respeto. Y hasta aquí hemos llegado, cambio y corto. De hecho, eran también bandas o era un momento en el que, claro, la mayor parte de los ingresos no venían por los conciertos, venían por la venta del producto físico de su disco. También cobrarían por los conciertos, pero creo que esos millones y millones de discos y de copias que se vendían, pues claro, por ahí venía el dinerito. Entonces, el dar un concierto era como esa obligación que tengo de llegar al fan para algunas de estas bandas, porque hay que siempre diferenciar que hay músicos y músicos. Eso, lamentablemente, o afortunadamente para nosotros, ya en estos tiempos, es imposible. El artista, cierto, muchos de ellos, todavía están los que se nutren, como digo yo, estamos en un mercado minoritario, y después está Maluma, que tiene un mercado mayoritario, ¿vale? Y se pueden permitir todavía esta serie de desprecios porque le va a venir gente, porque tú te vas a reír de cuatro, pero tienes en el pabellón a los otros 19.996 que te ríen la gracia y que te van a seguir. Mientras que nosotros, en un mercado más reducido, pues tenemos unos artistas que se vienen a cuidar y a mimar a sus seguidores. Se ve cada vez más. Se está viendo, sobre todo en este. Yo creo que el 2020 lo que nos ha dado es cierta cercanía con muchos músicos a través de redes. Claro, no, ya no tienen manera de llegar y se ha visto un acercamiento. Uh-huh. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Definitivamente, una pérdida de lo que yo consideraría respeto a mi persona ahora mismo conllevaría directamente a la pérdida absoluta de respeto por el artista en cuestión. Es decir, un encuentro face to face desagradable, pues por supuesto es la mayor desilusión del mundo y ya está. Yo creo que eso, ese dolor interno, ese dolor que es como hierro candente en las entrañas, nos lo llevaríamos durante bastante tiempo, hasta que quizás hubiera una reconciliación en el futuro. Sí. Enrique. Soy de los que, bueno, yo voy a poner el ejemplo de que yo, por ejemplo, tú has dicho, vas a hablar del tema de Manowar y tal. Yo a Manowar no los he visto nunca en concierto y no creo que los llegue a ver, exceptuando que se llegue a celebrar el Rockfest aquí este año o el que viene. y no los he ido a ver teniendo alguna oportunidad que otra por el tema de que sé que van a hacer un concierto que la van a liar y que van a faltar al respeto a la gente y que van a hacer de todas las paripollas que suelen hacer. Entonces yo cuando sé que son bandas que suelen hacer esas tonterías, las aparto, sencillamente. Y cada vez más por el hecho de que viendo que hay bandas más pequeñas, que son casi que iguales en calidad, por decirlo de alguna forma, y que son mucho más cercanas y que sabes que vas a ver un concierto y no te van a reprobar. O sea, yo sí veo bandas así tan grandes como, por ejemplo, Guns N' Roses, tampoco los he visto nunca. Y he tenido la oportunidad y sabiendo todo lo que hacía Axl Rose antes y tal, pues tampoco es una cosa que, mira, no lo veré y no pasará nada. Pero más que por la música en sí, sino por eso, por lo que tú has comentado, de la falta de respeto y de profesionalidad que han tenido en muchos conciertos. Sí, bueno, claro. Bueno, Enrique, vamos a meter un tema de Predicador, que es el grupo que has elegido, uno de esos temas que, bueno, de esos grupos que has descubierto en parte gracias a Rea, buena banda de nuestro amigo Jaime, bueno, y cantado en español, como a ti te mola, de un grupo español, ¿no? Sí, sí, y aparte que es un grandísimo tema, encima un tema dedicado a una gran serie como The Witcher. ¿Y te has pirado, Enrique? No, estoy aquí. Pensaba que ibas a decir algo más. No, eso lo he dejado ahí para el tema, porque es que el tema al principio cuando lo escuché la primera vez dije que me es familiar, me está hablando de algo que me suena. Hasta que lo escuché dos o tres veces y tal, entendí, coño, está hablando de la serie esta, que justo fue empezar a escuchar el disco y empezar a ver la serie, o sea, lo tenía bastante reciente y me mola mucho. No, Jaime, en ese aspecto, la verdad es que toca todo tema, todo lo que son temas misterio, terror y todo eso. Es un tío que le flipa. Aparte de eso, como tú sabrás, el aspecto visual es una de las cosas más importantes que tiene Predicador. Sí, sí, sí. Tengo unas ganas locas de que puedan venir a tocar aquí a Barcelona. Me encantaría verlo. Pues bien, vamos a escuchar entonces El Brujo, basado en la serie de Witcher. Bueno, en los libros más concretamente, que él es un... Bueno, él es un fanático de los libros y del juego de ordenador, que sobre todo el juego de ordenador de la serie, no lo sé. No sé, yo él solo conozco la serie. Pues vamos a escuchar ese El Brujo del disco In Tenebris, que es el último disco. Recordar que anteriormente tenían el Grave Metalum. Disco, bueno, un disco de heavy metal, hard, bueno, con toques hard rock. La verdad es que molan un huevo. Temática, como estoy diciendo, misteriosa, algo de terror. Así que si os gusta el buen heavy metal, el shock metal, Predicador os gustará. Magos, príncipes, voivodas, druidas, starostas, dríadas, juglares y criaturas de todo pelaje, pueblan esta tierra, enzarzados en conflictos de supervivencia, codicia y amor. Y entre ellos avanza, solitario, el brujo Geralt de Rivia. Cabalga en silencio, montura mortal, desde Caermo en camino a Tusan, sembrando el sendero de sangre y dolor, las fauces del lobo le acompañarán. Fijado su precio, el contrato será, y estriges son lamias las que pagarán. Huele la sangre, rastea el hedor, comienza la caza, es su maldición. Atreverás a temblar sola para el brujo. De acero o de plata su elección será, ungida en aceites para desmembrar. Pociones prepara que le ayudarán a dar a la bestia un violento final. El brujo, el carnicero de Plaviken. Cabalga en la oscuridad. Con axia tu mente controlará, con nadie, con Nick ni te destrozará. Con Quen y con Irden se protegerá. Señales de brujo que desatará. Derribias el brujo, su mente de hiel. Rameras y damas cabalgan con él. La escuela del lobo le hizo letal. Su cuerpo mutado es casi inmortal. El brujo, el carnicero de Blaviken. El brujo, un vagabundo en tierra hostil. El brujo, el carnicero de Blaviken. El brujo, corta y despedaza azote de bestias, cabalga en la oscuridad. Bien, ya hemos escuchado Predicador, vamos a continuar. Yo en ese aspecto, lo que sí que me molesta mucho dentro del heavy metal, y es lo que me estoy dando cuenta, es el tema de la filosofía de lo que es cada uno, ¿no? El tema de la política siempre es jodido, ¿no? Pero yo siempre he sido de mi pensamiento que cada uno es libre de pensar y de hacer en sus actos con respeto lo que quiera, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, un músico hablando de política y dice que es de derechas, por ejemplo, pues me sabe mal que se le recrimine, ¿no? Yo creo que todos los músicos, seas de izquierda o de derecha, tenemos derecho. ¿No creéis que en los últimos años, o desde las redes sociales, ¿no? Puede ser más, ¿no? Pero, joder, que la reivindicación del metal está siendo muy extremista en el aspecto político, en esas cosas, Estepón. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no lo veo más que otra cosa. Realmente es que el problema de hoy en día es que no puedes expresar tu opinión sin que se te eche encima una legión de trolls, ¿no? O sea, muchas veces es mejor no posicionarte en nada, porque es que, no sé, tú lo sabes por las redes sociales y tal. O sea, es que cualquier cosa que se dice tiene una legión de gente poniéndote a parir. O sea, sea lo que sea, da igual. O sea, da igual lo que digas. O sea, estamos en un momento muy... La gente está como muy irascible, muy polarizada, no sé cómo explicarlo, pero no creo que sea exclusivo del mundo del metal, sinceramente. O sea, creo que es más un problema de cómo está la sociedad en este momento, realmente. Y de que hay una especie de censura, ¿no? Hay encubierta, porque yo siempre pienso que cuando... Yo no viví la dictadura, por suerte, ¿no? En esa época dicen mis padres y tal que no se podía hablar de nada, ¿no? Luego, yo viví realmente la época de los 80-90, que creo que fue la de mayor libertad, ¿no? Que se podía hablar de todo con total libertad. Y ahora estamos en una especie también de dictadura encubierta, porque es que parece que se puede hablar de todo, pero no se puede hablar de nada realmente. O sea, es complicado. Pero bueno, ya te digo, no creo que sea un problema específico de la música metal ni de rock. En ese aspecto sí que es verdad que todo se ha polarizado mucho más en general, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos hace poco. Lo estamos viendo aquí en España también en todos los aspectos, ¿no? Pero se supone que el heavy metal es una música muy democrática, o sea, muy respetuosa, que acepta la libertad de pensamiento, acepta todo eso, ¿no? ¿Y no te da la sensación de que a veces tendríamos que tener un poquito más respeto a la hora de aceptar todo eso? En ese aspecto yo creo que Javi sí que... En los últimos años el heavy metal siempre hemos sido los más machos, siempre hemos sido, aunque hemos hablado de libertad y todo el aspecto, siempre hemos tenido nuestra parte un poco conservadora, ¿no? Y el heavy metal ha sido en parte un reflejo de ello, ¿no? Pero claro, las redes sociales, como es normal, lo han empeorado todo. ¿Tú no lo ves que también en el, no sé, en el heavy metal también se ha empeorado en ese aspecto? Bueno, no sabría decirte si se ha empeorado. Como decía Estepón, él hablaba de cierta dictadura. Yo te diría que es la dictadura mediática, en la que ahora mismo pues hay bastante gente que tienen por lo menos un par de dedos de frente y saben que lo mejor es ser muy cautos a la hora de mostrar sus ideas. Es que además yo considero que es mala idea siempre. Yo de por sí siempre me he considerado muy, muy apolítico, quiera o no quiera, y a veces no lo consigo, pero claro, la política es algo que intento que no esté en mi ámbito personal, ¿sabes? No me interesa pelearme, es como, te lo voy a extrapolar muy sencillamente, que tampoco ahora mismo soy seguidor de futbolero, ¿no? Pues claro, te va a sonar mucho esas peleas de bar, porque fulanito le dijo a menganito que este del Real Madrid, que si el otro del Barça, y acaban en pelea, ¿por qué, señores? Por unas personas que juegan en un estadio que ganan muchísimo dinero, ¿me voy a pelear yo por ellos? Pues lo mismo, yo no voy a defender nunca a un político, el político siempre va a estar ahí para que tú lo critiques, pero sea el que sea, es tu deber como ciudadano es criticar al político y criticarlo para exigirle la excelencia, lo mejor para el pueblo, porque después de todo tú lo has puesto ahí. Ya está. Pero volviendo al tema, te diría que, claro, es muy mala idea hoy en día con cómo se está, lo has nombrado, radicalizando un poco las dos vertientes, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay una crispación y hay una separación, una división en lo que es la ciudadanía, por ejemplo, vamos a decir ahora española, pero bueno, lo podemos extrapolar fácilmente a lo que estamos viendo en Estados Unidos, que bueno, están ahí a puntito de lanzarse los unos contra los otros libremente. Aquí, gracias a Dios, pues no hay armas. Pero bueno, yo considero unas muy poco inteligentes por parte de los músicos mostrar libremente su ideología, porque justamente la división mediática que hay siempre te va a poner en el candelero de tú estás aquí o tú estás acá. Lo mismo que hablábamos de las etiquetas, enseguida te van a etiquetar. Y lo peor es que hay muchas personas que radicalizan todo. Es decir, este señor está aquí, pues automáticamente voy a dirigirme a toda su base de, vamos a llamar, de fans, y voy a empezar a interrogarlos uno por uno. ¿Entonces tú estás con él o estás contra él? ¿Yo quiero un sí o quiero un no? Una respuesta radical. Y lo mismo se va a exigir de los artistas. Entonces, siempre considero que es muy inteligente el mantener esto en un ámbito, pero vamos, secundario, terciario, etcétera. No nos tenemos que pringar de mala manera con estas historias que sabemos, además, que es un tema muy candente en estos momentos y que solo genera malestar puro, sí, y duro. Sí, siempre será para peor, que bueno, siempre será más en plan negativo que positivo. Yo creo que sumar no le sumará casi nunca a un músico. Pero sí que es verdad que la música heavy se supone que era reivindicativa, ¿no? Reivindicativa. Claro, claro. Entonces... Sí. Joder, en ese aspecto, tío, es un poquito duro, ¿no? Joder, una música que debería de ser reivindicativa, por tanto, sí que debería de marcar algo en ese aspecto social, sobre los temas sociales, tema político. Claro, resulta chocante, ¿no? Que sea un tema que divida tanto también al seguidor del heavy metal, ¿eh? Es un tema curioso en ese aspecto, ¿eh? Porque quizás la banalidad del metal durante los años, o sea, que pasar de un mensaje reivindicativo a convertirse durante los 90 quizás en una música un poco más lúdica en su mensaje, ¿no? Por todo eso de la literatura, el cine, sabéis que... Bueno, el heavy metal también varió hacia esos terrenos, lo que fue la reivindicación se dejó un poco de lado, otros estilos lo han cogido. Quizás el volver a intentar que un músico sea reivindicativo, pues quizás en los 80 estaba más bien visto, pero hoy en día es más complicado por esto de las redes sociales, ¿no? De que el mensaje de un músico llega más pronto a todos los sitios y claro, y el que tiene una mentalidad de un sitio o de otro, enseguida puede contestar lo que ese músico está diciendo, ¿no? En ese aspecto yo creo que la globalización en ese aspecto creo que está jugando un poco unas malas pasadas en el aspecto pues social a la hora de reivindicar un grupo, lo que son sus preferencias, sus pensamientos, su filosofía. En ese aspecto es un tema también hoy en día jodido, ¿eh? En ese aspecto, ¿eh? Feo y brutal. Sí, es complicado. Es que tú lo has dicho, Kike, o sea, imagínate que en los 80 ya hubiera existido Twitter, por ejemplo. O sea, realmente la banda en esa época no tenía el feedback de la gente. O sea, podían decir lo que les diera la gana. O sea, es que no puedes comparar épocas, pero al final es eso. O sea, es que hoy en día cualquier persona puede opinar de todo. Eso para bien y para mal. Y ya está. O sea, sí, en ese aspecto, claro. Bueno, Estepón, es elegido, en este caso vamos a meter un tema que has elegido tú, Draconian, una de las grandes bandas de este año. Yo creo que, bueno, se han puesto ya en la cima dentro del movimiento oscuro. Ya tenían discos pues que habían llamado mucho la atención, pero yo creo que con este han dado ya el paso definitivo para ponerse prácticamente a la cabeza del movimiento Doom Gothic también, ¿eh? Un grupo que sé que sí. A Javi también le vuelve loco, pero... pues bueno, ahí marcando el paso y están ahí de pleno, O sea, esta banda me encanta. O sea, hace tiempo que ya la seguía, pero este año, como tú dices, se han pegado la pasada ya. O sea, para mí el disco del año, o sea, que más me gusta. También porque me gusta mucho el género, el doom gótico este que practican, me encanta. O sea, y además el cambio este que hicieron con la cantante, me gustaba la chica que tenían antes, Lisa Johansson creo que era. Pero es que la chica esta nueva, la Heike Langan, o sea, es que me encanta la voz que tiene. O sea, es una voz melancólica, triste, perfecta, vamos, para la banda. Un discazo. Sí, yo creo que es la banda... Sí, Javi, la banda sonora del 2020, ¿no? Depresiva, lenta, pausada, para terminar de ahogarte ahí, ¿no? La banda sonora ideal para las Navidades. Un tipo de bandas que a mí también me encantan este tipo de bandas, ¿no? Javi, son bandas que, a pesar de lo pesimistas que son, porque son bandas que te transmiten eso, ¿no? Melancolía, un poco de pesimismo, sí, pero siempre con esa aura romántica, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, el disquito no es tan pesimista, ¿eh? En mi opinión, es a la vez que potente, es bonito, es bello. Melancólico. ¿Sabes? Claro. Es melancólico, sí, claro. Sí. Tiene esas dos partes que contrastan, ¿sabes? No es un disco que está todo el tiempo en el bajo, ¿sabes? En el nivel melancólico total, sino después tiene sus highs y tiene sus lows. Y ahí es donde brilla enormemente. La verdad que es un trabajazo. Me encantó, pero desde el momento cero. Bueno, pues vamos a escuchar este Night Visitor y continuamos. Thank you. Ya hemos escuchado Night Visitor de Draconian, una de las bandas del 2020. Estamos hablando que nos gusta, en este caso, a ti te gusta mogollón este estilo de música, Estepón, pero claro, ¿cuáles son tus géneros favoritos a la hora de consumir? Porque a todos nos gusta el heavy metal en general, todos los estilos, pues siempre tenemos preferencia por algunos estilos, ¿no? ¿Por cuáles tiras tú? A ver, yo lo que pasa que, os pasará a vosotros igual, que según va pasando la época, ¿no? Pues vas cambiando un poco lo que te apetece escuchar, o sea, porque yo he machacado casi todos los estilos. Pero ahora, desde hace unos años hasta hoy, pues lo que más escucho es death metal, melódico, finlandés, básicamente. O sea, por ejemplo, los Insomnium, me encantan. Y este tipo de grupos y este tipo de música es lo que más me gusta ahora mismo. Sin quitar que escuche de todo, ¿no? Pero son los discos que más rayo realmente ahora mismo. O sea, pero es curioso porque, claro, el death metal melódico ha cogido un poco esa parte melódica del power metal, lo ha adaptado a esa oscuridad también, porque el death metal en ese aspecto, me has dicho Insomnium, pero ahí puedes meter, por ejemplo, Omnium Gatherum, que son del mismo estilo. Puedes meter hay grupos... muchísima banda en ese claro. saco. Y siempre meten un poquito de oscuridad, ¿no? De gótico también en algunos ambientes, el tema de los teclados. Sí. La atmósfera, ¿no? O sea, me encantan las bandas que meten ambientes, ¿no? O sea, que tienen atmósfera en las canciones, que eso le pasa mucho a Insomnium. Y un disco también que me gustó mucho es la banda esta, que en realidad era tipo Gorilla, que son anónimos. ¿Cómo era? Belzebub, creo que era. Hostia, pues no. Bueno, pues esa, por lo visto, no se saben los componentes quiénes son, pero vamos, es un secreto a voces que el cantante es el mismo de Insomnium. Muy recomendable ese disco, creo que fue de 2019. Sí, no, la verdad es que todo ese movimiento, es que aparte de ser música relativamente dura, no deja de ser melódica y con ciertos toques comerciales, ¿no? Sí que está claro que el death metal viene sobre todo por la voz, ¿no? Porque realmente musicalmente... Claro. No llegan a ser death metal prácticamente, ni siquiera hoy en día Arch Enemy, ni Amon Amarth, ni ninguna banda de estas realmente son death metal. Es una especie de suavizado, ¿no? De death metal, como tú dices. Sí, efectivamente, ¿no? Porque el death metal, bueno, mucha gente ha criticado el death metal melódico por eso, ¿no? Porque realmente dicen que de death metal no tiene nada, simplemente lo que es la voz y que no deja de ser heavy metal endurecido, ¿no? Esa crítica que siempre ha venido por parte. Cierto, sí, lo comentaba antes Javier, que la etiqueta a veces son malas, porque eso no es death metal realmente tampoco, pero bueno, se le ha puesto esa etiqueta y ya está. A mí me gusta y ya está, me da igual la etiqueta que tenga. Claro, pero todo eso viene más que nada por todo ese movimiento de principios de los 90, ¿no? Con At The Gates, In Flames, bueno, toda esa serie de bandas que nacieron, que sí que venían de un death metal un poco más puro, no tan duro como lo que se hacían aquí. Pero era bruto, era bastante cañero, sobre todo At The Gates en su época. Era un grupo, joder, en sus primeros discos muy, muy, muy duro, ¿no? Pero esa suavización que fueron metiéndole poco a poco después, o yéndose un poco al terreno más americano, ya empezó a definirse como death metal melódico, bueno, el sonido Göteborg, lo que era el death metal sueco, y a partir de ahí ya realmente cualquier banda con voz gutural se le metía dentro del saco del death metal, ¿no? Y aunque Amon Amarth, por ejemplo, es una de las bandas que al principio sí que tenían cierto toque death metal, pero sobre todo por el tema de las producciones, que era un poco más pobre, sí que pronto realmente eran heavy metal, ¿eh? Si realmente lo coges musicalmente, es heavy metal realmente. Así es. Mm. Realmente es que lo que tú dices, cuando tiene una voz gutural ya es death metal. Death metal, yo creo que el death metal puro, quizás nos tenemos que ir a los Cannibal Corpse y grupos de este estilo, ¿no? Que son más crudos, ¿no? No es tan melódico. Pero bueno, se la ha llamado así y ya está, por poner una etiqueta, básicamente. Hombre, claro, sobre todo el sonido Tampa y bueno, lo que fue también cierta época en Europa, también hubo una época... Morbid Angel. Correcto, efectivamente. Javi, ¿tú para dónde tiras? Porque ¿en qué estilos te mueves tú? O tú eres un todoterreno y te da igual, pero siempre tenemos algunos géneros o estilos que nos molan más, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo empecé, bueno... Como siempre, nuestra pequeña burbuja es de la que no salemos. Yo empecé pues con el género thrash, por supuesto heavy metal, puro y duro, y power metal en su etapa de los 90, esa etapa tan, tan rica con todo el power metal germano. Y ahí permanecí muchos años, bueno, también aderezados con un poquito de doom, pero ya te digo que el doom que yo escuchaba poco menos que era... Paradise Lost y punto. De hecho, hasta hace unos cuantos años no empecé yo a abrir más ese abanico, gracias a contacto pues con ciertas amistades, las cuales siempre te empiezan a recomendar y te les agradezco mucho que me hayan hecho salir de mi burbuja confortable y abrazar géneros a los que no les prestaba pues meramente casi ni atención, ¿no? Un poquito más de prog metal, pasarse ya a lo que es más doom, más, sobre todo diría death melódico y black melódico. Yo reconozco que el death y el black metal puro y duro no va conmigo y de hecho hasta hace 5 años yo casi no escuchaba una canción en la que hubiera guturales y ahora gran parte de lo que acabo comprando pues básicamente tiene este componente. Así que hemos tirado para adelante. Estoy muy contento de haberme abierto muchos estilos y sobre todo es en estos estilos, en estas famosas etiquetas, donde estoy encontrando muchas novedades al respecto y donde están abriéndose unos abanicos interesantes a la hora de plasmar la música, ¿verdad? Es donde vemos muchas mezclas y muchas influencias distintas que son las que te vuelven loco, ojo, después de 30 años metidos en esto, ¿sabes? Que ya cuesta, que ya llega un momento que dices, yo he escuchado todo, ya no hay nada que me emocione, y justamente llega el año, empieza, y ¡pam! ¡Pam! ¡Pam! Ahí te aparecen unos Draconian y te sacan este disco, ahí te aparecen los Guthrum y te dejan también loco, y dices, como decía Enrique, te hace sentir como un niño nuevamente, con la ilusión renovada, recargada y dispuesta a lo que sea. Enrique, bueno, yo sé, Enrique, para qué género tira, ¿no? Más que nada porque hablamos mucho y, bueno, él hace las reseñas. Normalmente, pues, sabes enseguida qué tipo de grupos le molan y entre ellos Iron no está. Pero bueno, Enrique, Enrique, ¿para qué géneros tiras tú? ¿En qué géneros te mueves? ¿O te gusta absorber todo? Pero yo creo que hay géneros que a ti no te terminan de convencer, ¿no? A ver, a mí gustarme me gusta prácticamente todo. Yo soy más, he sido siempre un poco más tradicional, el heavy más clásico, el power metal y tal, pero a ver, escucho de todo y en los últimos años me he abierto mucho a diferentes géneros y soy capaz de disfrutar con Dimmu Borgir tanto como con Rhapsody of Fire. O sea, escucho mucho. Tengo, por suerte, tengo los contactos del grupo del Octavo Día, que pasan bastante música, pues, más extremita y más así y tal, y voy escuchando prácticamente todo. Hay grupos que me gustan más, grupos que me gustan menos, grupos que empiezo a escucharlo y digo, esto no me gusta nada, ya no le doy una segunda oportunidad, pero le escucho, intento escuchar de todo para poder decir y decidir si me va a gustar o no. Y intento siempre lo que he comentado antes, no, ni que me digan la etiqueta que se le suele poner, ni que me digan más o menos por dónde puede ir. Yo escucho y si me gusta bien, si no también. Evidentemente, si es un disco más orientado a los tipos de música que he escuchado siempre, más heavy, más power y tal, generalmente me suele gustar más, pero estoy abierto a todo. O sea, últimamente estoy abierto a todo y cualquier cosa que empiece a escuchar y me cale, bastante. Yo, la verdad es que yo soy de todo, o sea, me encanta el gothic, me encanta el heavy metal, el thrash metal me vuelve loco, el black y el death metal me flipan también, pero hay un par de géneros, joder, que no puedo con ellos. El aor no puedo con él, el aor no me gusta, es que no soporto casi nada, es curioso, pero las bandas de aor no me gustan, y el hard rock no creáis que también me mola mucho, ¿eh? El hard rock tiene que ser muy duro, pero en cuanto sea un poco flojo, hostia, no puedo con ellos, ¿eh? No sé si vosotros os pasa lo mismo con algún género en concreto, pero, joder, yo con esos dos me cuesta, bueno, ya no digo el nu metal y todo eso, ¿no? Esos me cuesta mucho, sobre todo cuando meten el tema del rap y todo eso. ¿A vosotros os pasa con algo de eso? ¿Hay alguna cosa que os chirría constantemente en algún estilo dentro del metal? ¿Stopón? Pues que me chirríe quizás los discos antiguos, o sea, de los 60, primeros 70, pero no por la música quizás, sino por la producción. Claro. Soy un poco tiquimiqui con eso. Entonces, en esa época los discos no sonaban bien, básicamente. Y aunque hay grandes discos, pero a mí me echa para atrás que un disco no suene bien. Entonces, los muy antiguos no me terminan de entrar, pero por eso, porque no me llenan el oído. Javi, ¿y tú? Pues mira, estoy contigo. Reconozco que en mi colección creo que aor no hay, y hard rock hay muy poco que realmente me guste. Tengo algunas cositas de Scorpions, los White Lions los tengo muy alta estima, tengo alguna cosita también de Motley Crue, de Guns, algo de Cinderella, pero se ve que voy buscando algo más contundente o con más sentimiento. Siempre es agradecido escuchar algún disquillo de esa gama, de ese rejo, pero no, reconozco que no. Y nu metal, tal y como dices tú, me resulta aburrido, me resulta muy monótono, muy aburrido y muy estructurado a siempre lo mismo, la verdad es que no. Sí, yo en ese aspecto me cuesta un montón ese tipo de estilos. Enrique, ¿tú tienes algún estilo que no te termina de convencer? Pues casi que coincido con vosotros en lo del nu metal este, o el metal más industrial o así. No puedo, yo bandas como Korn, Limp Bizkit y tal, no he podido nunca con ellas. Machine Head me gustan un poco, pero me acaban aburriendo también un poquito y tal. Entonces, ese tipo de estilo de música no me hace. No me hace nada, pero no para nada. En este aspecto, es curioso, pero Javi ha elegido una banda para escuchar, que es Psychotic Wolf, que ya llevan un montón de años en esto. Pero esta es una de esas bandas difícil de catalogar también, porque absorbe un montón de estilos. no son para nada comerciales. Y yo me recuerdo que este es uno de esos discos, bueno, este disco en concreto no, es uno anterior que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es de los más famosos que tiene de su primera época, que lo compré por la portada en parte, ¿no? Porque me sonaba Psychotic World, eso de comprar discos por portada o por lo que sea, más que por haberlo escuchado, porque no lo había escuchado nunca. Y no te creerás que me costaron mucho de absorber, me parecen densos, me parecen que absorben un montón de estilos heavy metal progresivo, bastante vanguardista, bastante contemporáneo, y estoy hablando de discos de los 90. Javi, ¿cómo conociste tú Psychotic Wolf? El año pasado, básicamente. Conocía el nombre, no los había escuchado nunca. Se pusieron a tiro, además bien pronto, creo que fue en febrero cuando sacaron el disco también. Febrero o marzo, fue de la primera jornada. Y me voló la cabeza, dije, ¿pero dónde habéis estado metidos? Por favor, esto es maravilloso. O sea, un disco con muy buen hacer, con muy buena muy buenos fraseos de guitarra, temas con punch, ¿no? Sin ser lo que suele ser lo que podríamos considerar un disco progresivo, ¿no? De cierto metal progresivo, de aburrido, de tirar para adelante. No. Es muy interesante. Y de hecho, este tema que he elegido, el System of the Down, es un tema con el que me vengo arriba, de lo mejorcito de un disco que también se quedó en mi top, pero bien arriba, porque me dio muy buenos momentos a lo largo de todo el año pasado. 24 años hacía que no sacaban un disco, ¿eh? Sí que te tengo que decir que este último disco es más comercial que lo que hacían en los 90, ¿eh? Sí lo es. No, ¿has escuchado los anteriores? Sí, pero muy por encima. Ya te digo, hostia, que este es el que realmente me tiene enamorado. Claro, el cantante, que no, Trevor, no sé, es el que participó también con Aireón en el The Source, puede ser, o... Pues ahí sí, me has pillado. Sí, el cantante estaba participó en algún disco de Aireón. Hostia, ahora se me ha ido de la pelota. Pero claro, iba más como componente de Assault Tribe, que era entonces con quien estaba cantando, porque Psychotic World lo pararon, ha estado pues 20 años parado el proyecto, imagina, y lo han sacado ahora. Imaginaos si relativamente está bien el panorama metalero, entre comillas, ¿no? A la hora de sacar proyectos, que están volviendo un montón de bandas que llevaban más de 20 años parados, ¿eh? Incluso algunas 30, ¿eh? Y han vuelto ahora a la vida. Es curioso esto, ¿eh? O sea, el poder de la nostalgia. Sí, está jugando, pues, con... Mira, el tema del poder de la nostalgia, Javier, como antes estábamos diciendo el tema de los discos, desde hace unos años, el tema de que las bandas puedan girar, de, bueno, sacar discos conmemorativos, ¿no? Décimo aniversario, 20 aniversario, con tal de tener el motivo para salir de gira, ¿no? Así que ahí está el negocio hoy en día, ¿eh? La gira, el aniversario, y vende más discos de la conmemoración de un disco que del disco nuevo de un grupo, ¿eh? O sea que en ese aspecto ahí lo estamos viendo claramente, ¿eh? Sí, vas a estar de suerte que vas a poder comprar la edición 30 aniversario del Use Your Illusion después de tantos años. Sí. Yo estoy esperando a la edición 30 aniversario del Virtual Eleven, que es el disco que menos me gusta de los Maiden. A ver si han cambiado algún tema o han hecho un repertorio nuevo. No. Bueno, vamos a escuchar el tema Sister of the Down de Psychotic Wolf. Spellbound, dazed and hypnotized. got your own free will. Your choice of the poison pill, seen through the eye of a dollar bill. We're all part of a disrepair, architects of our own nightmare. Little black book of common prayer. Disabled in disguise. Bien, chavales, estamos en un podcast. No sé si vosotros, antes de conocer el tema de los podcasts, de que esto se pusiese de moda, erais todos escuchantes de radio. Contadme, ¿qué escuchabais antes de que existiesen los podcasts? Estepón. Pues yo la verdad que no soy muy radio oyente, pero el que no me perdía en mi época era El Pirata, que era... Eso era una cita ineludible para mí. De hecho, creo que era el único programa que escuchaba en toda la radio, porque es que nunca he sido muy de radio, la verdad. Pero ahí sí que me gusta, porque en esa época, además, que tuviera un programa en el que te pusieran heavy, eso era un lujo. O sea, que no es como hoy en día que puedes escuchar en muchos sitios, ¿no? En esa época creo que era el único. O al menos a nivel nacional, seguramente habría emisoras más pequeñitas y tal, pero... Pero eso, yo la única que he escuchado así más asiduamente fue... El único programa más asiduo que he escuchado ha sido el del Pirata. ¿Y tú, Javi? Yo no escuchaba radio, nunca. Ni radio, ni noticias, nada de nada. Pero por necesidades de la vida, en 2012, mi nuevo trabajo... me exigía estar una hora en la carretera para ir y otra hora para volver. Así que había que buscar algo. Y al principio empecé, pues, iba con mi disquito de música puestito, pero claro, de vez en cuando te apetece cambiar un poco. Y ponía la radio y hay un montón de zonas de la isla por las que la señal se va a tomar por saco directamente. Era una cosa muy nerviosa. Y entonces ahí empecé a ver el tema este de los podcasts. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del podcast? ¿Qué es esto que me están anunciando por aquí? Y, ¡buah! Maravilloso. Fue una salvación absoluta. Reconozco que siempre me dediqué a escuchar podcasts de cine. Empecé con Hello Freaky, que creo que, si no me equivoco, era justamente valenciano. Vivían en Valencia. Luego pasé ya rápidamente a La Órbita de Endor, la Cueva del Muni, ¿cuál es este otro? La Guarida del Sith, ¿no? La Guarida del Sith, claro. Perdón, es que parece mentira que no me acuerde de La Guarida del Sith cuando que salías. He participado incluso. Y Planeta Arrakis también con Manolo, y así muchos años. La verdad que ha sido donde he encontrado, pues, un filón absoluto a lo que son mis gustos y necesidades. En este momento, pues, ya oyes hablar, ya estás con música todo el día y pasas a tu otra afición, en este caso el cine. O de vez en cuando que cae un rea, venga, cae un rea, sí, lo reconozco. A la larga. Pero sí, ha sido a raíz de la necesidad de estar entretenido en el trayecto. De hecho, el 100% de los podcasts que escucho, los escucho mientras conduzco. Es decir, si trabajo 5 días, yo tengo ahí 10 horas, de las cuales aproximadamente mínimo 5 van dedicadas a ir escuchando los podcasts que van saliendo semanalmente de estos programas. Y por cierto, no quería dejar de recordar uno de los podcasts que más escucho actualmente, además, que es el del amigo Luis Martínez, Luces en el Horizonte. Hay que nombrarlo, porque la verdad es que se hace un trabajo maravilloso. Brutal. Es verdad. Enrique, ¿tú también eras de radio antes o tú te has unido a esto un poco más en los podcasts? No, yo, mira, de hecho, yo de antes vivía en Cornellá, Llobregat, ¿vale? Y bueno, descubrí un programa de radio, que es El Octavo Día, que hacía un programa de heavy. Cuando yo empecé a escucharlo, lo hacían los miércoles por la noche. Yo llegaba del instituto sobre las 10 de la noche, por ahí, el programa empezaba a las 10, 11, y era hasta las 12, la 1 de la mañana, y yo cenaba rápido, pues, escuchándolo con el Walkman, y me iba a la habitación y lo escuchaba hasta que acababa. De hecho, mi primer concierto fue un festival que hicieron aquí en Barcelona, en un palau de deporte, y tocaron Sociedad Alcohólica, Beer Moss y no sé cuánto grupo más, y mi primer concierto fue gracias al programa, porque me tocó la entrada. Hice un sorteo y me tocó y fui. Y si lo radio, escucho programas este, en general, pues, escucho emisoras de radio, pues, de deporte, Radio Marca o tal. Porque aparte de la música, pues me apasiona bastante el fútbol. Aunque sé que aquí que no le hace mucha gracia, pero a mí sí, siempre soy futbolero. Y el tema de los podcasts, pues lo he descubierto gracias a Rea. No es por peloteo ni nada por el estilo, pero yo lo de los podcasts no los conocía, no sabía lo que eran, no sabía de su existencia, hasta que una amiga me dijo un día, escúchate este podcast de un programa y tal, que sale un grupo que te puede gustar y tal. Y escuché un podcast que sí, que es verdad que no lo recuerdo, pero no recuerdo el programa que era, pero el siguiente que me recomendaron ya fue Rea. Y ya empecé a escuchar Rea y bueno, luego ya la historia, pues como he comentado al principio, se dio la posibilidad de poder colaborar y tal, y bueno, ya la historia es consabida. Pero de hecho, los únicos podcasts que escucho son los de Rea, y ahora con el rollo de confinamiento y tal, pues los de Chicos del Octavo Día, que no pueden hacer los programas en la emisora, y entonces lo graban también en podcast y los escucho. De hecho, me pasa un poco como Javier, yo me paso igual un par de horas al día en la furgoneta para ir y venir a los centros de trabajo y los podcasts caen ahí. De ida y de vuelta, y de ida y de vuelta, y cuando se me acaba un podcast, un disco y luego eso, otro podcast, ya se va mucho el día. Y lo que sí es verdad es que los podcasts nos han cambiado la vida a la hora de escuchar radio, ¿no? Por decir una manera, ¿no? El tener enlatado la comodidad de elegir el tipo de programa que quieres, cómo se amolda, ¿no? Hay programas para todo tipo de personas. En ese aspecto, yo creo que la radio ha cambiado por completo. Y al heavy metal en particular, ¿vosotros creéis que hay un buen surtido de podcast en lo que sería la podcastfera? ¿O creéis que, comparándolo, por ejemplo, con el de cine, que Javi escucha mucho de cine, yo también, yo escucho mucho de misterio, de cine y todo eso, ¿no? ¿O creéis que le falta algo a los podcasts de metal? Yo no soy... Ah, vale, perdón. Sí, primero Estepón, así vamos por orden. No, bueno, yo realmente hasta me he preguntado que si yo escuchaba radio, y radio no he escuchado, pero sin embargo, podcast, soy un consumidor muy habitual, claro. O sea, de muchos géneros además. Y creo precisamente que de heavy, al menos yo lo que conozco, es poco. O sea, hay poca variedad. De hecho, para mí encontrar a vosotros fue como un oasis en el desierto. Porque precisamente además fue buscando a propósito un podcast sobre rock como encontré. Porque es que no encontraba nada. O sea, yo soy un consumidor habitual de podcast de otro género. O sea, pero hay muy poca oferta, creo. O sea, muy poquita comparada con otros géneros de podcast. Es curioso porque uno de los referentes que tengo yo a la hora de crear Rea, un poquito durante el tiempo, siempre han sido los programas de cine. Yo tenía mucho como referencia cómo hacen los programas de cine, tanto a la hora de hacer monográficos de bandas, como a la hora de hacer programas normales, especiales, incluso a la hora de hacer programas en entrevista, ¿no? Yo me fijaba mucho en cómo hacían las entrevistas, pues programas de cine, programas de misterio y todo eso, cómo trabajaban un poco eso. Y yo pensaba que todos estos trabajaban el programa o las entrevistas y todo este tipo de programas mucho más que los programas metaleros, tío, que los programas de rock. Y en parte Rea coge, absorbe un poco ese estilo de programas como La Órbita de Endor a la hora de enfocar pues cómo hacer un especial de varias bandas o un monográfico o Luces en el Horizonte. Un poquito a lo mejor, bueno, ese tipo de programas, ¿no? O de misterio, pues hay programas de que son muy buenos, ¿no? Dimensión Límite, bueno, un montón de programas que intento coger programas de ese estilo y adaptarlos a lo que es Rea, ¿no? A lo que es Rock Entre Amigos. Y Javi, tú que has escuchado muchos programas de cine, por ejemplo, Estepón posiblemente también, ¿no? ¿No crees que en ese aspecto los podcasts de heavy metal o de rock duro, en ese aspecto sí que estamos muy lejos a la hora de estilo, de tener un poquito más de calidad o de tener más variedad que los que son de cine y misterio y etc? Bueno, es que también se hace un poquito más complicado, ¿entiendes? El hablar, en mi opinión, hablar de cine en parte es más sencillo. Siempre hablas de unas imágenes, de unos diálogos, y no sé por qué, pero da más facilidad. De hecho, te lo puedo confirmar porque yo tuve un blog de cine. No que quiera ser autobombo, porque lo tengo paradísimo de hace más de 3 años, que se llamaba Noches de Friki, y estuve ahí dándole, pero parecía una locomotora. Yo sacaba reseña diaria. Sin problema, no me costaba, pero en cambio escribir de música me cuesta muchísimo. al igual a la hora que de describirla. Yo te puedo describir un disco en tres palabras, pero en cambio para hablar de una película puedo extenderme muchísimo más. Entonces, ahí la diatriba y el problema al que se enfrenta un podcast que tiene que hablar de música, ¿no? Que puede, por supuesto, gran parte del contenido puede ser la propia música, maravilloso. Pero lo bonito a veces es aderezar esa música con notas personales, un poquito de biografía de los músicos, de cómo se formó, cuáles son sus influencias, ¿no? Cosas que el seguidor, pues quizás solo le ha llegado la música y desconoce. Desconoce que tal banda pues está asociada a tal movimiento o que sus integrantes antes estuvieron en tal y tal. Yo creo que esto es lo que puede enriquecer de manera grande un podcast de música. Veo que por escucharte, veo que muchas veces te traes los deberes bien hechos. No es cuestión de sí, ¿no? De hecho, hoy estamos en una tertulia de lo más informal, justamente, de lo que se trataría cualquier programa de música habitual, ¿verdad? Mm. De andar un poquito, pues, nada, comentando brevemente, y vamos a rellenar gran parte del contenido, va a ser la música, ¿cierto o no? ¿Estás sí. conmigo? ¿No? Claro, claro. Lo que pasa es que aquí buscaba más una tertulia en el sentido de inmediata, ¿no? De saber qué pensáis, por dónde tiráis, en el aspecto de que sea todo un poquito más intuitivo, ¿no? Más, bueno, como si fuese una jam session, ¿no? Que cojo una banda, uno toca el bajo y tal, a ver qué sale, ¿no? Y es lo que yo quería un poquito ver, pues bueno, vuestros gustos, cómo ibais, vuestros pensamientos, por dónde tirabais, y la mejor manera de hacerlo era que no supieseis un poco por dónde íbamos a ir, ¿no? Porque si yo os presento pues dos o tres temas, pues ya empezáis a darle la cabeza, a comeros el tema, a tal o cual, y ya no es lo mismo, ¿no? Esa inmediatez igual se pierde, ¿no? Y eso es lo que yo en parte quería ver. Así que, bueno, Enrique, ¿tú qué piensas en ese aspecto? ¿Cómo ves un poco la podcastfera? ¿A ti te llama la atención? ¿Te gusta escuchar muchos más podcasts aparte de REA, el octavo día? ¿Cómo lo ves? No, yo soy poco objetivo porque solo escucho esos dos. Entonces, no me da más tiempo para escuchar otras cosas. Claro, porque, y a la hora... A la hora ya de... Sabes que ahora las reseñas de discos, claro, y tal, voy bastante de culo. Sí, sí, sí. En ese aspecto, Javi y Estopón. Primero Estopón, como es el orden que estamos llevando. ¿Qué buscas más en un podcast? ¿Información? O sea, que hablen, que os expliquen, que os digan. ¿O buscas más el tema en sí, el grupo en sí, las canciones en sí? Pues un poco todo, ¿no? Realmente. O sea, el tema, si es interesante, pues bien. Y luego también como fuente de nuevos descubrimientos musicales también suelo utilizarlo. O sea, yo soy de los que estoy escuchando vosotros con la libreta entre comillas en la mano, ¿no? Y apuntando cosas para escuchar después. Lo utilizo mucho para eso también. ¿Y tú, Javi? Sinceramente, me ha gustado mucho todos los temas en cuanto a monográficos. Y sin entrar, claro, y sin ser pesado y repetitivo, los dos monográficos que ya tienes lanzados de Irion me han parecido muy interesantes porque yo conozco la música, pero no conozco toda la trayectoria. Y la verdad que me han parecido muy enriquecedores a la hora de adornar y completar el cuadro de la música. Lo mismo, pues, en otros monográficos que también has llevado a cabo. Pasa que en algunos sí conocía más y entonces, bueno, era un poquito más pasar de largo, pero sí que considero que no es por la música. Creo que cuando vas a escuchar un programa de tal grupo, ya conoces la música, o por lo menos te suena en su mayor parte. No quieres, no es necesario llenar el programa de voy a poner 30 temas, no, voy a poner X temas particulares, porque además alguno me parecerá interesante porque va a mostrar, por ejemplo, un cambio en la trayectoria de la banda, un cambio en la orientación para explicar sonoramente lo que has transmitido previamente mediante las palabras, pero justamente el dar datos biográficos del artista es lo que más enriquece, en mi opinión, los programas. Sí, yo creo que la ventaja que tenemos en los podcasts es eso, ¿no? Una, no tener limitaciones y poder ofrecer más cosas de lo que era la clásica radio, ¿eh? Y en ese aspecto entra más el tema de hablar, ¿no? De desarrollar un concepto, un contexto, el adornar, ¿no? Todo ese tema que vas a poner y dejar de ser un poco una radiofórmula que hoy en día no creéis que lo tenemos todo al alcance de la mano, cualquier grupo, cualquier vídeo, cualquier tema, que siempre es más bonito intentar que ese contexto, ese concepto del tema, para que te entre de una manera diferente y lo veas desde otra perspectiva, pues el mundo de los podcasts sí que está lográndolo, a diferencia de lo que era la radio inmediata, ¿no? En ese aspecto yo creo que es el punto fuerte que tenemos en los podcasts, ¿no? Estopón, ¿tú lo ves así? Sí, efectivamente. Al final, desarrollar temas relacionados con la música que te gusta, o hacer tratar temas específico, como habéis hecho con el Black Metal o con otros monográficos, eso creo que es casi exclusivo del mundo del podcast. O sea, no lo veo aplicable a una radiofórmula. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Yo, sinceramente, los escucho para descubrir bandas. O sea, a mí me gusta mucho escuchar podcast, tanto el vuestro como banda. Entonces, los utilizo con un fin un poco quizás egoísta, es descubrir bandas y descubrir facetas de las bandas que quizás no conocía. Por ejemplo, no quiero ser pesado, pero con el tema de Aireon, yo no había escuchado Aireon nunca, y después de haber escuchado los monográficos, creo que no los voy a escuchar, o sea, ni me voy a parar. Pero más que nada por el hecho de que lo poco que pudisteis de música en el programa no me gustó. Me gustó mucho la historia y cómo lo enfocaste y cómo se desarrolló todo, porque descubrí muchas cosas que me llamaba la atención, pero en cuanto a la música, pues sé que es una banda que no voy a escuchar. Pero me gusta eso, me gusta descubrir. Uh-huh. Sobre todo me gusta descubrir los podcasts. Y por escucho el vuestro y el del Octavo Día precisamente por eso, porque descubro bandas que luego generalmente tengo que acabar tirando de los playlists o de si han puesto los nombres de las bandas y tal para poder apuntármelas bien y buscarlas y escucharlas. Uh-huh. Bueno, Javi se tiene que despedir antes de que pongamos un tema que vamos a desarrollarlo un poco. Javi, tío, un placer que hayas venido aquí a REA, que hayamos estado por segunda vez, a ver si un poquito más adelante hablamos. Estabas diciendo el tema de Aireon anteriormente, sabes que el próximo sales tú, ¿no? Lamentablemente para los oyentes, sí. Pues, la verdad. Pero nada, deseando poder escucharlo cuando salga y estaré. No, sufriré en mis oídos mi propia voz, no me gusta nada, pero bueno, espero que por lo menos lo que aporte al programa, pues por lo menos sea interesante. Mira, digo una cosa, no sé exactamente, este programa no tardará mucho en salir, no sé si saldrá antes o después del Aireon, porque lo tengo ya a puntito para sacar. Porque hemos tenido que ampliarlo por el disco que salió luego, el Transitus, porque el monográfico lo habíamos acabado. Recuerda que tú y yo la entrevista la hicimos, era en junio, me parece. Uf, sí, imagínate. Y luego pasó un follón que te cagas. Bueno, dura 6 horas. Venga, me da para toda la semana, vamos bien. Hasta luego. 6 horas y cuarto dura el tercero. O sea, ya llevamos 6 con los 2 anteriores. Este último dura 6 horas. Cágate ya. O sea que. Sí. Bueno, de todos modos, le voy a decir una cosa a Enrique antes de irme. Mm. Enrique, aunque sea, no sé si lo habrás hecho, ponte el The Source. Si ese no te gusta, ya te puedes retirar. Pero creo que ese está hecho para ti. Hazme caso. Sí, es un discazo. Bueno, Javi, un placer, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Un placer. Y a ver si nos escuchamos pronto de nuevo. Correcto. Seguro. Un saludo. Un abrazo. Bueno, vamos a poner un temita. En este caso vamos a poner el tema que ha elegido Estopón. Enciferum, Room, Woman, Room. Esta banda es una de esas bandas que a mí me flipó a principios de los 2000. Estopón, has acertado de pleno, una de esas bandas que a mí me hicieron de nuevo renacer, ¿no? Cuando ya estaba, parecía que estuviese todo hecho. Pues esa mezcla de power metal, de meterle un poquito de death metal, ciertos toques de folk. Yo creo que en Enciferum, pues bueno, dieron en la tecla, ¿no? Y se han convertido, aunque no han sido de las bandas más famosas en el sentido más de éxito, han habido otras que se han comido un poquito más del terreno ese. Pero yo creo que yo continúo teniéndoles mucho cariño, y con este Talasic que han editado el último año, yo creo que han vuelto un poquito a alegrarnos, ¿no? Sí, es lo que estás diciendo tú. O sea, a mí me ha recordado, porque yo escuché el primero, el Enciferum y el Iron, que son dos discazos. Correcto. Y luego dejé una temporada de escucharlos porque los siguientes discos, sin ser malos, porque ningún disco de Enciferum es malo, pero es que este disco me recuerda a esos dos primeros. O sea, que es que me flipaban esos discos. Con el, ¿cómo se llamaba el Yari Maempa este? Sí, el que está en Wintersun. En Wintersun, que también me encanta ese grupo. O sea, pues es un estilo similar, aunque no es igual, pero bueno, similar. Ya te digo, un discazo. O sea, y aunque me parece que es de este año 2020, ¿no? Fue de del principio de 2020. Sí, sí, sí. Y me lo pongo mucho para... Salgo mucho a correr y eso, y es que me pone las pilas, o sea, este disco. O sea, es cañero total. Y aparte de eso, la entrada de Pekka Montin como voz y teclado, en vez de la típica femenina que tenían normalmente también, sí, a sí, los sí. teclados y al violín, y de vez en cuando, muy a la larga, se ha apoyado un poquito en el aspecto vocal. Creo que ese juego de doble voces, aparte de que Pekka junto a Petri, pues Petri el agresivo, pero Pekka tiene un estilo vocal que varía bastante, y joder, a mí a veces me viene a la mente Timo Kotipelko, a veces un poquito Michael Kiske, es muy alemán, ¿eh? Muy power metal. Sí, sí, sí. Es lo que tú dices, le da unos matices muy chulos, la verdad, esa incorporación. Sí. Enrique, a ti también te ha molado este disco mogollón, ¿no? Sí, yo no los conocía, los he descubierto con este disco y he flipado. O sea, he flipado. La primera canción, la de Run Women Victory, la que he cogido Alfonso, es para mí de la mejor del disco y me pone las pilas a tope. O sea, es una pasada de canción. Y el vídeo súper curioso y súper divertido. Sí, es una banda que tiene discos irregulares. Yo, en general, la discografía me gusta bastante. A mí los tres primeros me gustan mucho. Quizás el Framafar empieza a hacérseme un poquito más pesado cuando se hacen más cinemáticos, ¿no? ¿No te da la sensación, Stopón, que cuando se hacen un poquito excesivamente sinfónicos y empiezan a perder un poco de velocidad, es cuando pierde un poco la gracia, ¿eh? Ya te digo que yo, a partir de ese disco que tú dices, le empecé a perder interés un poco. Un poco, no tiene que ver, pero es un poco como la transformación de Dimmu Borgir, ¿no? Cuando empezaron a meter orquesta y tal, pierde un poco la esencia, ¿no? O sea, sí, la frescura. Está claro. Pues bueno, vamos a escuchar este Room Woman Room, que a mí me parece un temazo bastante rápido, espídico, de estos finlandeses. Y bien, ya acabando esto, Enrique, que es verdad que ya se hacen qué horas, ya estamos grabando, ya veis que en REA nos ponemos a hablar de cuatro cositas y al final el programa, ¿cómo no van a salir los programas de tres o cuatro horas? Si es que... Eran dos en principio. Siempre pasa igual. Pero mira, desarrollas un poco los temas. Y tampoco es que estemos desarrollando los temas en exceso, simplemente estamos hablando un poquito pues lo que nos parece todo y bueno, no, ir hablando un poquito de... Te lías y no para. Ahí está el tema. Así que, bueno, lo interesante es ver, pues, bueno, un poquito nuestros pensamientos, la variedad de estilos también que hay dentro del heavy metal. Hemos intentado meter, pues, grupos de diferentes estilos. Y, bueno, Enrique nos ha traído Judge Minos también, que me interesaba antes de que él se fuese, porque también tiene un poco de prisa. Lo interesante de la cantidad de bandas que salen nuevas... Y estos británicos, son suizos. Pues bueno, joder, sin sello, porque de momento trabajan independientemente, se han sacado un discazo brutal y quería decírtelo antes de que te fueses. Porque claro, repasando un poco, pues bueno, todo lo que has escrito para nosotros, para Empirezone, para Rock Entre Amigos, pues me parece que es la mejor reseña que has escrito de las que te he leído. Sí, sí, es la mejor, pero es que este disco, o sea, la historia fue que vuelvo otra vez a lo mismo, en el grupo del octavo día de la radio, ¿vale? Hay un chico que se llama Gonzalo, que se encarga de, bueno, pues hacer gestiones con las discográficas o con las bandas para traer los discos. Y bueno, se vio la posibilidad de que un día nos puso el enlace del disco. Yo me puse a escucharlo y, como se puede decir, se me cayeron los huevos al suelo. O sea, flipé, se me pusieron los ojos blancos y dije, esto, pero madre mía, ¿de dónde ha salido esta bandaza? Y bueno, se dio la posibilidad de que estaba en Spotify, yo lo cogí en Spotify, lo empecé a escuchar, le di tres o cuatro vueltas y tuve que hacer una reseña porque es que me pareció un discazo de pe a pa. O sea, solo lo ha superado el de Mentalist quizás por mayor entidad de la banda, pero no por calidad musical. Y bueno, a raíz de hacer la reseña y de tal, incluso la banda, pues me ha llegado a enviar el CD firmado por ellos y tal, porque fliparon, hasta la misma banda flipó con la reseña. Practican un heavy que me ha dejado alucinado. O sea, que en este año 2020 hayan bandas que empiecen así y saquen discos tan buenos, o sea, es alucinante. Y también un detalle muy importante, a mí, como dije antes, me gusta el fútbol y también me gusta mucho la lucha libre americana. Y le dedican una canción a un luchador de lucha libre americana que se retira este año, que me ha gustado siempre, que es El Enterrador. Uh-huh. Y cuando empecé a escuchar esa canción, dije, ¿esta canción se la están dedicando a él? Y les pregunté a la banda directamente y me dijeron que sí. O sea, me quedé flipado. Y si os gusta esta banda, tenéis que escuchar otra que se llama Gomorra, que es el que la ha fundado, es el mismo guitarrista que el de Judge Minos, el Dominic Bloom, y es del estilo... pero sin copiarse, pero también muy bueno, y es una auténtica barbaridad. Y yo digo que en esos tiempos que parece que te tienes que reinventar y que no se pueden hacer copias, ¿verdad? que salgan discos así, con esa calidad y con un estilo definido, pero sin ser repetitivo, me parece una maravilla. Sí, a mí es un disco que también me gusta muchísimo. Por cierto, es un mini LP, ¿no? Más que un LP, ¿no? Sí, seis temas. Eso sí, es una especie de EP, porque son seis temas, sí. Sí. Bueno, lo sacaron este año, The Keeper of Imbalance, el mismo tema que se llama el disco. Vamos a escuchar, porque sí, ya hay que ir marchándose, así que antes de irnos, vamos a escuchar este tema y luego ya nos despedimos, así que vamos a escuchar este temazo de heavy metal. Bien, pues ya estamos llegando al final del programa, un programa especial que estamos haciendo, una especie de extra que quería yo pues hacer con varios oyentes de REA. Se ofrecieron, pues bueno, Estopón, Enrique Sobrino y Javi, que en este momento, pues bueno, ya no está con nosotros. Y bueno, para mí ha sido un auténtico placer el poder estar con vosotros, el hablar, el entablar conversaciones, más que nada, pues tener un contacto, ¿no? El que no sea, pues bueno, siempre los mismos colaboradores, siempre estar en contacto con la misma gente, saber pues cómo es Estopón, saber cómo es Enrique en un programa, saber cómo es Javi, y bueno, tener esas inquietudes, hablar, desarrollar un poco los temas, ver por dónde salimos, cómo puede ir pues hablar de un tema y quizás salirte por la tangente e irte hacia otros terrenos. Y a mí me parece que este tipo de programas siempre son bonitos, el hacer una especie de tertulia así distendida, sin ninguna presión, en el sentido de que salgan los temas naturales, de forma natural, y bueno, y que se cree así una interactuación interesante, y que también gente como vosotros lo viva desde dentro, lo que es hacer pues un simple programa como es este REA, ¿no? Así que esto pone en ese aspecto, espero que, bueno, hayas estado a gusto con este programa, con REA. A mí me ha encantado la experiencia, porque, bueno, aparte que compartir tiempo con personas que comparten aficiones siempre siempre agradable, ¿no? Pero que encima esté participando en uno de los podcasts que tengo de referencia, de los que sea un episodio y lo tengo puesto al rato en mi aparato, pues estoy flipando. O sea, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por la invitación y por dejarme participar. Y Enrique, bueno, tanto decir que tenemos, a ver cuándo podemos, pues mira, al final ha sucedido, ¿no? Sí, sí, yo ya te lo dije alguna vez que me daba cosa y que no sabía si se podría hacer, y mira, al final se ha podido hacer, y la verdad es que, bueno, como dije el otro día, llevo una semana así un poco como nerviosillo, con el gusanillo, sé a ver cómo sale y tal, y la verdad es que muy bien, la experiencia me ha gustado muchísimo y la verdad es que encantado de estar contigo, de estar con todos vosotros y de haber aprendido cada día más. Es que al final se resume en eso, en aprender y seguir disfrutando de nuestro hobby preferido, vamos, que es la música. Sí, además en Rock Entre Amigos siempre hemos tenido la inquietud de ir siempre un poco más allá de lo que es la simple música, ¿no? En ese aspecto siempre hemos querido tocar temas diferentes, acercarnos un poquito más al oyente, en el sentido de, joder, ¿qué podemos darles que a lo mejor no tienen de otros programas, ¿no? ¿Por dónde podríamos ir? Y muchas veces este tipo de tertulias, ¿no? El sacar temas que salgan, y yo creo que falta mucho en la podcastfera en general, ¿no? Quizás a lo mejor Enrique escucha pocos programas, solo tal, pero ese tipo de tertulia que sí que estás más acostumbrado a escuchar en otro tipo de programas, Estopón, por ejemplo, yo sí. Creo que eso mola, ¿no? El hacerlo en este tipo dentro del heavy metal, por ejemplo, el de Jesús de Nazaret, no sé si lo escuchaste, que sí, lo sacamos hace poco. Meterte en terrenos, en Rock Entre Amigos, en terrenos que a veces piensas que un podcast de heavy metal pues no va a ser capaz. De hecho te puse un comentario en Facebook de que me parecía sí. Que estaba escuchando La Cóbula, La Brújula o La Rosa de los Vientos o algún programa así. O sea, es que tienes toda la razón. Es verdad, en ese aspecto es verdad. Así que, bueno, y como ya ves, siempre intentamos crear programas nuevos, diferentes. Y Enrique, espero que, pues bueno, continúes siendo tanto oyente como participante y que sigas escribiendo para Rock Entre Amigos. Así que para mí ha sido un placer estar con Enrique Sobrino, porque, bueno, ya es un amigo, aunque es en la distancia. Con Estopón, porque ya hace tiempo que estamos en contacto, en el sentido de que, bueno, sabemos que nos escucha. Siempre estamos pues poniendo cosillas en lo que es el muro de Rockmanía, que os recomiendo que vayáis a mí. Que qué duro es mantener una página web, ¿eh? Un ritmo interesante. Tú ahí te puedes dar cuenta un poco, a lo mejor es diferente, ¿no? Porque es medio escrito. Bueno, tienes otros tiempos, no es lo mismo, ¿no? El tomártelo de una manera más reflexivo, porque escribes, lo piensas, lo relees. Y a lo mejor un programa de podcast es más inmediato. Bueno, te lo estudias todo, ¿no? Pero cuando tienes que grabar y ya no hay vuelta atrás. Y hay que, bueno, ya es diferente el rollo, ¿no? Pero qué jodido es tener algo y mantenerlo, ¿eh? Por eso que yo aprecio mucho el trabajo que hacéis, porque aunque, como tú dices, no es el mismo medio, pero te cuesta mucho. O sea, cuesta mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, y al final por una afición, ¿no? Porque yo creo que ninguno ganamos nada económicamente, bueno, con este tema. O sea, al final es tiempo de hobby, ¿no? Como el que dice. Y ya te digo, aprecio mucho el tiempo que empleáis en este tipo de cosas. Pues bueno, ha sido un placer. Nos despedimos ya. Enrique y Estopón. Nos despedimos con Dark Age. Me gustaba, pues bueno, el tema de poner también, intentar poner algún grupo que no conocieseis. Grupo de death metal. Antes estábamos hablando del death metal. El death metal melódico. Banda que se forma en el año 94-95. Empiezan haciendo un... Joder, es un dark metal más que otro estilo. Es bastante oscuro, con toques doom, algo de gothic. Pero rápidamente, eso lo hacen con el The Fall, es un disco que sale en el 99, pero a partir del 2000 ya empiezan a virar hacia terrenos más death metaleros y ya cogen la senda de lo que serían pues bandas como Suidacra, In Flames, bueno, Soilwork, etc., ¿no? Todo ese estilo de death metal más rítmico, más heavy. Y estos tíos, pues bueno, han tenido varios discos bastante interesantes, estos son alemanes. Y bueno, ya llevan desde el 2013 sin editar ningún disco, porque bueno, se vinieron abajo un poco psicológicamente, porque el estudio que tenían donde grababan los discos eran de ellos y se quemó. Por cierto, eran socios de Kai Hansen y de Dirk Slater en lo que era ese estudio. Y bueno, cuando se quemó, pues bueno, ya tuvieron demasiados problemas para volver a montarlo, eso ya les vino un poquito mal. Y la banda se despidió en el año 2015. Nos despedimos con el tema Suicide Crew, temazo, rápido, a mí me flipa esta banda, me encanta, me gusta muchísimo, espero que a vosotros os guste a partir de ahora, tanto a Estopón como a Enrique, espero que los descubráis porque para mí es una gran banda alemana, una banda que bueno, aunque hayan dejado de existir, que siempre es interesante recuperar. Y vamos a poner el tema Suicide Creed del disco The Silent Republic. Así que nos despedimos con estos, Estopón y Enrique. Así que esperemos vernos pronto. Y bueno, ya seguir escuchando Reas, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Y ojalá nos podamos ver pronto. Eso es. Pues bueno, un placer haber estado con vosotros. Y nos despedimos con Dark Age, claro. Suicide Creed. Children. Perfecto. ¿Ves cómo nos liamos a hablar y esto al final con cuatro temas haces un rea de tres horas? Es que esto... Sí, y de cuatro. Ay, venir. Oye, estoy escuchando a Enrique y me estoy... Yo no se me oye, pero me estoy riendo un montón con Enrique. ¿Por qué? Porque es como irme... Porque es como irme. Es que me ha hecho una gracia tremenda cuando ha dicho, no, y salió el de Metallica y me tuve que comprar la edición de los tres CD. Pero claro, salió el de Maiden. Claro, tiene un montón de directos. ¿Para qué quiero otro? Si hubieras salido con un Blu-ray todavía. Y digo, joder, macho, justamente lo que dije yo. Es que Enrique, es lo que te he dicho. Es la pasión personificada, la inocencia pasional del heavy metal. A ver. ¿Y qué? Yo soy muy inocente. Tú eres igual. Tú eres igual. No me acuerdo. Sí. Y Enrique, cuando me ha dicho... Cuando ha dicho, estoy viviendo la vida, ¿no? Sí. Chico, digo, pero si así llevo yo 5 años... Yo empecé a tener una segunda juventud con esto. Ahora, pues mira, unos 5 o 6 años atrás. Sí, te lo comento. A ver, yo se lo comenté aquí que en su momento. Yo, media vida aquí trabajando, sin isleño, complicaciones para poder salir. Justamente tenías que soltar un dinerito bueno para ir a cualquier concierto, coño, eso siempre duele, las responsabilidades familiares luego y tal, y de repente a partir de 2016 que me dio por decirle a mi mujer y a un amigo, digo, mira, yo lo siento, pero antes de que me haga más mayor, yo necesito ir a un festival, y me fui a Graspo con un amigo, y dije a mi mujer, no, es para ir por lo menos a un festival una vez en la vida, para, ya tú sabes, ¿no?, para no quedarme con las ganas. Bueno, ¿para qué fue eso? Ahora voy todos los años. Para no volver. Y mi mujer me dice, pero no decías que era para un año y por si... Digo, sí, ya, pero es que esto genera vicio. Así es peor que el fumar. Bueno, vamos a cogernos. Bueno. Javi, se te oye súper de fondo, tío. No lo sé. Está en la cita. Sí. Se ha ido con los tres discos ya. Exactamente, está en la isla ya. No, se escucha súper de fondo, tío. No. No. Lo hemos perdido. Se está perdiendo. No, se escucha súper de fondo, tío. A ver si te has quedado sin pilas, tío. Ya se ha ido del todo, parece. Igual se ha quedado sin conexión, como ha pasado a mí antes. Que me he quedado tiene que ser problema del micrófono, porque el ruido que le hace de eso es como si estuviese tocando el cable. A ver. ¿Sí o no? Ahora. Ahora sí. Ahora. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Sí, ahora. ¿He vuelto? Ya has vuelto, ya puedes continuar. Esto es una conspiración, claramente. ¡Una conspiración! De los terraplanistas. Bueno, va. Vamos al lío. Perfecto. ¿Vamos a ello? Javi, ¿cómo lo llevas? A ver, ¿ahora me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Un poquito bajo, pero bien. Pero se escucha con eco. Yo escucho a Javi con mucho eco, sí. Sí. Sí, es que me estaba yo comiendo mis propias palabras, solo escuchándole. No, se ha caído. El ruido. Se ha caído. No, ahora se escucha mal. Sí. Sí, ahora no se escucha. Yo creo que eso es lo que dice Kike, ¿eh? Yo creo que es problema con el micro. Sí, él tiene problemas con el micro. Javi, ¿te has ido? Hostia, se te escucha súper de fondo, tío. ¿No tienes otro micro o algo? A ver, o uno de no sé, de... ¿Estás en un portátil o en el móvil? Ahora ni se le escucha. No estás ahí. A lo mejor que cuelgue y volverlo a llamar. No, yo creo que es problema. ¿Vuelvo? Ay, vale. Oh, madre mía. Ahora sí. Espera. Yo creo que ya sé cuál es el problema, espérate. Ahora se te escucha bien. ¿Sí? Sí, pero con eco. Con mucho eco, sí. Hostia, por Dios. Hostia, ahora sí. Ahora sí. A ver. Hola. Ahora mejor. Pero con ¿sigo eco, con eco? Sí, un no, pelín, pero no. Bueno, se puede aguantar. Está bien. Yo, no me, yo, por ejemplo, ahora hablando, no me escucho ningún eco. Vale. Ahora va bien, ¿eh? Ahora se escucha bien. Sí. Vale, va. Vale. Pues no toco nada, por favor, no toco nada. Vale, va. Respiro, vamos a seguir. Ni respiro. Vale, va. Vamos a cogernos. Me está costando no respirar, me está costando. Madre mía, con qué gentuza me he juntado hoy. Vamos. La verdad que sí. Bueno, vamos a cogernos. Perfecto. Bueno, este disco es que ha sido un boom, ¿eh? Este año, ¿eh, tío? Una pasada. No, sí. Yo de primera escucha, es que lo que los buenos discos desde el principio ya te cogen y ya no te sueltan. Sí, sí. Oye, es gracioso y cómo se parece la voz en algunos momentos a la de Sharon de Nadel, ¿eh? Se parece un poco a veces. Se da un toque, vamos, de vez en cuando, que hasta el otro día se lo puse a mi mujer es muy fan de Wishing. ¿Ah, sí? Se lo puse en el coche y digo, mira, mira, la Sharon cantando. Y se quedó pero súper extrañada diciendo, Sharon, es que canta un poquito más grave. Digo, no, no es, pero casi, casi, estuve a punto. Sharon cuando canta más grave, claro. Sí, sí, claro, sí. Claro. Claro. Esas canciones tal, tiene algunas, tiene algunas. Bueno, vamos a contar. Perfecto, chavales. Continuamos. Venga. Vamos para bingo. Va, estamos ya terminando el tema. Quedan tres temitas, así que vamos a hablar. Ay, hostia, me duele la espalda, tío. Llevo un día de puto culo, tú. Bueno. Menos mal que acabo la semana ya, ¿no? Sí, sí. Yo mañana por la mañana trabajo, me pongo a las 5 de la mañana, hostia. Imagínate. O sea, que así voy. A las 5:45 tengo yo el despertador. Bueno, vamos a ello. Venga. Vamos. Perfecto, pareja, tíos. Oye, muchísimas gracias, tío. Gracias a ti. No, hombre, no, tío. Ha sido un placer, hombre. Voy a ver si ahora guardo esto. Porque lo tengo que guardar, claro. Y lo saneo. Ahora tengo que hacer todo el trabajo duro, ¿sabes? Sí, ah, ahora tengo que hacer. Cuando pueda, tú tranquilo. Sí, no. Sí, además, no voy a subirlo bastante pronto porque quiero meterlo como un extra, ¿sabes? Vale, vale. Así que lo pondré, pero como un rea, pero no un rea de como el que saco de verano y cosas de esas, pues quiero meterlas un rea de ese tipo, sí, intercalado, correcto. Así que enseguida os lo diré, ¿vale? Cuando lo tenga subido. Vale, vale. Genial. Vale, pareja, tío, de verdad un placer y muchísimas gracias, por igualmente por participar en esto, tío. Estamos en contacto. Vale, va, vamos hablando. Hasta venga, pronto. Chicos, un abrazo. Adiós. Adiós, chao. Adiós.